One, two, get down. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Look at me, you know what you see. Look at me, know what you see? You see a bad mother. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. Look at me, know what you see? Así, con esta rítmica forma, con el padrino del funk, con James Brown, con los JBs, con este mítico tema titulado The Boss, o también conocido como Paid the Cost to be the Boss, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles del mes de marzo, más o menos de la mitad del mes de marzo de 2025, en la que iniciamos una edición, una entrega de Sin Audiencia que nosotras mismas denominamos, numeramos, asignamos como Sin Audiencia 1149, a un programa del 1150, que no sé si tiene que ver algo o significa algo, pero eso nunca lo sabemos. Y la cuestión es que en este comienzo de programa, pues escuchamos este inmortal tema del no menos inmortal James Brown, porque este track se pasea varias veces por una película de 2024 llamada, titulada Blink Twice, y que posiblemente sea una de esas películas o referencias que comentemos en este programa que ahora empieza, y en el que exactamente no sabemos muy bien de qué vamos a hablar, porque tenemos un cerebro extra en el estudio, en el control, presentando el programa, poniendo la música a veces, Javi aka Hum, o sea, yo mismo, pero es que esta semana en el micro 2 no tengo a Jordi, que está en el micro 3, tengo a nuestro querido padre fundador, Fernando Pérez, a.k.a. Fernando a secas de Sin Audiencia. Buenas tardes, Fernando. Fernando Perro Rotonda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenas tardes y sobre todo muchísimas gracias por haberme invitado a vuestro programa, que yo, o sea, sabéis que sois parte de mi corazón y el programa también lo es, y gracias por haberme invitado. Pues agradecidos nosotros por tenerte aquí y por tener un micro en marcha delante de tu boca, porque creo que hoy vamos a hablar de muchas cosas que no teníamos planeadas. Tú y yo somos un Yonghu, ¿eh? Face to face, ¿eh? Un poco ahí, sí, ¿eh? Sí, vamos a tener alguna... Vale, ¿tú qué te preferías? ¿Cage o Travolta? Venga. ¿Tú cómo nos ves, Jordi? Hostia, yo es que Cage es mucho Cage, igual tendría que ser Travolta. Javi es Cage. Vale. O sea, y otra vuelta. Por la, ¿no? Por la frente. Pero es que además no importa, porque en un rato vais a ser cada uno el otro. O sea que... Nos vamos a ir cambiando. Ya les dejo de presentar. Sí. He oído por ahí que va a haber segunda parte, ¿eh? Bueno, a ver, en este loco mundo del cine nunca se sabe qué podría pasar. En el micro 3 ya lo habéis escuchado apostillando comentarios antes de su presentación y eligiendo quién es Travolta y quién es Cage, pues tenemos al director. Si hubiera un director en este programa, que no es otro que el imprescindiblemente imprescindible de cualquier entrega de Sin Audiencia, llamado simplemente Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Papá Yonghu. Como Yonghu. Tengo unas palomas escondidas. Vale. Cual prestigitador, y voy a guardarlas hasta que tenga que sacarlas de la chistera. Vale, pero ¿vas a poner lluvia cuando salgan las palomas o no? Porque a veces con lluvia es mejor. ¿Tiroteo circular también? Sí, sí. Vale. O sea, dos pistolas, bueno, una en cada mano, brazos, exacto, abiertos. O sea, y... Javi y yo estamos muertos. Sí, bueno, antes de empezar ya estamos muertos. Yo soy el director. Igual decido en qué manos poner según qué armas y cómo las tenéis. Hostia, a ti te veo yo de... La cuestión es torcerle el culo al espectador. A ti te veo yo de poli en busca de la redención y yo de gángster de 3 al cuarto que vas detrás de mí, ¿eh? Bueno, a ver, yo la redención igual la he buscado alguna vez, ¿eh? No lo descarto que pudiera adoptar, sí, sí, ese papel. Vamos, bueno, rápidamente con lo que nos dice la audiencia. Sí, porque hoy no sabemos, sí, qué pasará en el programa. No sabemos, no. Empieza de cuéntanos, Tito, Jordi, que nos dice: a las buenas audiencias, con motivo de los Oscars y por el hype de los podcasts de género, me he visto La Sustancia. Un poco de humo cinéfilo, esperaba mucho más. La estética chula y plantea una idea que está bien, aunque no sea del todo original. Pero la idea dura lo que dura el planteamiento. Y a partir de ahí, 2 horas bastante huecas. El guión justea porque no hay un desarrollo acorde a la propuesta. Es decir, a la protagonista se le propone algo y luego pura rutina hasta la explosión final. No se detiene en nada. Y por último, soy de esos a los que les sobran los minutos finales. Principalmente porque la película no ha jugado a eso en ningún momento y solo es una concesión a la serie B y a la casquería. A mi modo de ver, es un efectismo que solo pretende la viralidad por exceso. Me parece mucho más sugerente la ingesta de Dennis Quaid. Bueno, realmente, no sé si más sugerente, pero desde luego más asquerosa sí que es, sí, la ingesta de Dennis Quaid. Y más purulenta. Los que estamos avezados en el género, realmente nos impresiona mucho más la ingesta de Dennis Quaid que las mutaciones, espectáculo, sí, final de esos últimos 20 minutos. A partir de aquí hace una zona spoiler, no lo voy a leer porque, vale, hay gente que no ha visto La Sustancia, quien quiera se pasa por el libro de visitas y conocerá esa zona spoiler que nos ha dejado de trito. Perdona, dime. Cuando decías la ingesta de Nesquid, ¿lo podemos acercar un poco al señor Crocot? ¿Cómo era? ¿El del de sentido de la vida? El señor Crocot. Hostia, no me acuerdo el nombre, sí. Sí, sí. El señor, ¿te acuerdas? El... Sí, sí, el señor, el que es, gordo que entra al restaurante. Que es lo mejor del sentido de la vida. O sea, que bueno, todo, sí, pues sí. Sí, que todo el mundo se acuerda del sentido, bueno, de la vida. Bueno, el momento de la OPA Steel, de los banqueros acercándose con los barcos, también está guay. Pero ¿no? Eso, y la familia que tiene los hijos. Con el Terry Jones. Sí, con el Terry Jones. Tiene momentos. Pero, no es una película muy redonda. Para mí no es de las mejores de. A mí tampoco. De Monty Python, pero es una película, pero está que, bien. Lo que dices tú, creo que los contables. No sé, sí, si es Terry. Lo que es el sentido de la vida. Es que yo creo que esa parte salió primero como corto. Esa parte de los edificios y lo integraron, que son luego, como un combate, igual, naval. Uh-huh. Claro, y luego se integró en el sentido Zik, de la vida. Y Zik en VHS la distribuyó con las, con el, bueno, lo de los piratitas aquellos, que los de los viejitos que se... Sí. Y luego sí. Pero, y aparte, yo lo único que y te dejo ya, yo mezclaría al final de La Sustancia, es, para mí es un Brain Dead con un Basket Case. Bueno, lo que pasa es que estás haciendo, dando muchas pistas para quien no haya visto la película. Pero, bueno, ¿tú pero, te parece a ti o a ti? Es que tiene más cosas. Es un basket case. Sí, sí, sí. Eso y un el final, par, digo, ¿eh? Y un par de ingredientes de ensalada más. Sí. Pero luego eso, me los dices. Pero esos dos están guay. Pero ¿sí? Está claro que la Coralie Fergué ha visto mucho cine de terror y mucho body horror. Vale. Sí. Y la mutación corporal está ahí todo el rato. Y lo que pasa es que al final, pues eso, tiene que explotar la... Y ver un sex symbol como Dennis Quaid, aparte, siempre estamos hablando de Demi Moore, pero un sex symbol de los, sí, de los sí, 80, sí, sí, como fue Dennis Quaid, verlo en esa escena, dices, se te revienta mitos. O sea, es que, totalmente. Es que está claro que haces muy bien en puntualizar que se ha hablado muy poco, porque sí, está claro que Demi Moore es un mito erótico de los años 80 y 90. Dennis Quaid, el chip prodigioso. Pero claro, Dennis Quaid, en el lado femenino o en el lado homosexual masculino, también es un mito erótico. Y tanto una como otro tienen escenas realmente duras a nivel horror, asco, que pueden de alguna manera hacer caer ese mito erótico, claro, ¿no? Por las dos partes, y no Dennis solo por Quaid, el de Demi Moore, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Dennis Quaid ha sido un actor que siempre ha tenido esa pinta, y hay una película de Lance Armstrong con la Julia Roberts y el Robert Duvall haciendo de padre la Julia Roberts, que él es la escena famosa que se llama Julia Roberts y dice, ¿cuántas de vosotras ha acostado con mi marido? Porque Dennis Quaid siempre ha tenido el aura ese de guapetón, golfo, que se acuesta con una, que se acuesta con otra. O sea, el mira, hay una película, y no me quiero ir, te dejo, que es que le hicieron el matrimonio Meg Ryan, Dennis Quaid, con el James Caan, que hace de padre, hijo puta cabrón, que se llama Comuña y Carne. Diré directamente aquí a vídeo porque es un auténtico fracaso, que ahí realmente te demuestra quién es Dennis Quaid. Y para dato, y me voy ya, hay una película de boxeo, de 3 al cuarto, un boxeo de 3 al cuarto, con Warren Oates, grande secundario también, que hay que reivindicar, que se hicieron tanta amistad que cuando murió Warren Oates, Dennis Quaid compró el rancho y las cenizas de él las esparció por el rancho. Qué fuerte. ¿Te sale por ahí Comuña y Carne? Comuña y Carne se llama en versión original Flesh and Bone. Exacto. Correcto. O sea, es un peliculón, ¿eh? Olvidado, peliculón. Sí, y además sale una imagen del Dennis Quaid así mirando así para abajo, torvo, sí, muy torvo. James Caan, impresionante, impresionante. Bueno, perdón. Bueno, este ya yo me la apunto. Nada, después del spoiler, De Trito nos daba abrazotes. Abrazotes y, de y Trito. Ya está. Luego va Cidio Zono 3, que nos dice, muy buenas, par de dos, no os preocupéis por el agujero de gusano y los mensajes que se perderán como lágrimas en la lluvia. Es que el pobre nos escribió en el programa 1146, que teníamos que leer en 1147, y como lo teníamos grabado, pues no surgió. Pero bueno. Ahí están para quien quiera mirarlos. El espacio-tiempo es así de caprichoso. Pues sí, Baci, es lo que pasa. Tengo tantas cosas que comentaros que al final tengo que sintetizar o os desmonto el programa. Empezaré por comentar aquello que hace unos cuantos programas hablabais acerca de comparar los Goonies con Cuenta conmigo. No hay color, chicos. Siendo divertida la primera, la de Rob Reiner es la película de cabecera. Mandy, segundo largometraje de Panos Cosmatos con Nicolas Cage, protagonista de una especie de Mad Max gore pasado por el tamiz estético de Nicolas Winding Refn. Recuerda mucho en el color a películas como The Neon Demon. Es un universo lisérgico, linkiano, absolutamente pesadillesco, con un ritmo muy particular, oscura y absolutamente diferente. Aunque en su esencia sea una película de venganza, Mandy es cualquier cosa menos convencional. Y en mi opinión, Cosmatos Jr. demuestra que viene a quedarse y que es un director muy a tener en cuenta si sigue con proyectos tan atípicos o con un enfoque tan particular. 8 sobre 10. Me quedo con el padre, pero de cajón. Me quedo con el... Para mí, soy fan de George Pan Cosmatos. Y ¿pero lo tú digo viste así, Mandy claro, o no? Sí, no. No pude con ella. No bueno, con pero ella. Sobre todo por el principio, ¿no? Es que no puedo con ella. No sé, no... Es como, mira... Bueno, ya lo comenté aquí. Fernando el imbécil, el cara de tonto, Longles. Mi hijo, Manuel, que le mando un abrazo. Yo, mi hijo, qué peliculón, Manuel, qué peliculón. Yo no me enteraba de nada. Ya lo comenté, tuve que recorrer a... Explícamelo. No, es como... ¿Tú sabes el Iter Sopena? ¿Vale la pena tener su pena? Pues vale la pena tener un Jordi Aos, ¿sabes? Vale, Jordi, vale, por favor, cuéntame me la película. Pues, ¿me puedes dar tu versión del argumento? Y la quiero volver a ver. Para que Silvia luego me tire por los suelos como una entrapa y diga, pero eres tonto. Soy el único que no se enteró de que va a Lolnex, creo. No me enteré, ¿eh? Bueno. Es decir, un cabreo que flipas, ¿eh? A ver, si quieres ahora una fácil de los Good Perkins, te vas a ver The Monkey y no tendrás ningún problema para entenderla. ¿La del Stephen King está? Sí. Adaptación hiperlibre, ¿eh? Ya vale, una cosa, ¿es un rollo Atracción Diabólica de Romero? No, es un rollo Destino Final. Hostia, te he torcido el culo, ¿eh? Sí, sí. Y además, con pretendido humor negro, que yo no lo he visto, pero bueno, es lo que decías tú. Bueno, vale, es una especie, aquella pedazo de portadón del tercer Stamp Link, que se ve el mono con una vela. Bueno, ¿te acuerdas? ¡Oh, lo sí, que peliculón! Acuerdo, claro, de Phil Mayer. Sí. Pero, ¿no has visto? Pero, Link, ¿qué, sí, qué portadón, ¿eh? Pero aquí, digamos que... ¿Es esta? Coge la premisa del relato de Stephen King, que era un relato serio, y se mete a humor negro, grueso y a muertes cada vez más rocambolescas e hiperbólicas. Y bueno. ¿Descartamos Rocky Carambola de Torre 1? Sí, descartamos Rocky Carambola. Roadhouse 2024, remake de la película ochentera protagonizado por Patrick Swayze sobre un vigilante de seguridad en un local de clientela conflictiva. En este caso, el bar de carretera de la original lo suple una especie de chiringuito en los callos de Florida. Gyllenhaal está, como siempre, convincente y solvente, y las escenas de acción y las peleas están muy bien filmadas y son crudas, sin escatimar en sangre y cortes varios. Lo que la empaña un poco es el CGI, que por momentos canta demasiado, y algún personaje está desbordado. Por ejemplo, el histrionismo del personaje de Conor McGregor es excesivo. Por lo demás, es una peli de acción entretenida, no en vano su director responsable de películas como Al filo del mañana, Señor y señora Smith o alguna de la saga Bourne, entre otras. Pero este remake queda lejos de este tufillo nostálgico que el original tenía. 6 sobre 10. ¿A ti te gustaba Roadhouse original? Yo siempre diré cómo un secundario se come a un primario, como Sam Elliott se come a Patrick Swayze. Así de claro lo digo. Yo debo decir que Sam Elliott está muy bien, pero Patrick Swayze, viniendo de donde venía, a mí me sorprendió y a mí es una película que me gusta. A mí me mola mucho. A mí, la verdad, y como le llamaban Body, mira que... No, le llamaban Body está bien. Muy guapa. Sí. Posiblemente la mejor peli que tenga. Swayze. Bueno. A Mira, Wong Fu, gracias por todo, Julie Newmar. Impresionante. Es una película que está súper bien y que tú no la has visto porque es contraria a tus creencias, pero... No, porque siempre he tenido un poco de manía Patrick Swayze, lo debo reconocer en público. Pues no, mira, pero... está tanto el Wesley como el John Leguizamo, están impresionantes. Yo, mira, hay... es que no me quiero... No, pasa nada, hoy... Tenemos mucha interacción con la audiencia y nos vamos a salir vale siempre que nos apetezca. Pues venga, si me dais permiso, vamos allá. Mira, hay un director, hay guionistas que luego como directores para mí no valen nada. O tienen una buena. John Milius con En el barro, impresionante. Pero todo lo demás que tiene, El gran miércoles, Amanecer rojo y El viento y el león, vaya peñazo de Sean Connery y Candice Bergen que la ves y dices, ¿por dónde sale? Pues El gran miércoles a mí me gusta. ¿Te gusta El gran miércoles? Sí. A mí no. Vale, a lo mejor porque es el tema de surf y tal y cual, pero a mí no me mola nada. Y yo de surfero tengo cero, ¿eh? Pero y luego ves, y por eso decía que Amanecer Rojo, que sale Patrick Swayze, yo encuentro una película, yo encuentro un castañazo impresionante. ¿A ti te gusta Amanecer Rojo? Bueno, discreta. No es lo más. Me quedo con Invasión USA. Bueno, reconócelo. A ver, es una castaña que nos gusta por época, pero. Y el remake de Amanecer Rojo. No lo he visto. Y luego tengo otro director también. Mira, ya que me estamos hablando así, también guionista, que para mí como guionista es impresionante, pero como director es un peñazo, que es Paul Schrader. Paul Schrader, por ejemplo, su ópera prima, que es, esto es impresionante, que es Hardcore, si la buscan, Josh Scott y me acuerdo Peter Boyle haciendo de productor porno, impresionante, que la portada se ve así, él con las manos de cabeza que dice, ¿cómo era? Dios mío, es mi hija, ¿no? O sea, estamos en una película que empezaba, que ahora la ves y dices, hostia, pues bueno, la ves como muy descafinada, pero en su momento un padre que es un religioso, que era un mormón y tal, su hija se rebelde, se escapa y se mete en el porno duro de Nueva York de los 70 y él se tiene que hacer pasar por productor porno para encontrar a su hija con la ayuda de un productor porno que es el Peter Boyle de 3 al cuarto, la película es impresionante. Pero luego todo lo que hizo, luego tiene Mishima, que me acuerdo que la produció Coppola, cuando Coppola le dio por producir mierdas orientales como Kagemusha de Akira Kurosawa, que vaya peñazo de película, ¿sabes? Y luego, ¿qué más tiene Paul Schrader? Aflicción y está muy bien. Mira, te has adelantado. Impresionante James Yabur, ¿eh? Sí, y yo te digo que para mí SpaceX no está mal El beso de la mujer pantera. Esa también, vale. Sí, está Natasha Kinski, impresionante, vale. O sea, ahí también te lo vendo. Y incluso, bueno, mira, me estoy acordando ahora. ¿Cuál? Blue Collar, con el Richard Pryor. Me la has quitado, el Harvey Keitel. Claro, es que esa fue no está mal, con los obreros y tal y cual. Fue que hizo esa. O sea, la primera Hardcore. La primera fue Blue Collar, me parece. La segunda Hardcore. ¿Hardcore es la segunda? Al menos el internet dice que... No te lo discuto. Vale. Y luego se le debe reconocer el lanzamiento que tuvo de la figura de un actor como sex symbol con American Gigolo. Que lanzó a Richard Gere. Paul Schrader tiene más cosas de las que parece. Mira, vengo aquí y reconozco, porque a mí American Gigolo me encanta. Y la serie de Josh Beltran me encanta también. A mí, yo creo que American Gigolo... Mira, Richard Gere, hay que decir una cosa. Es un actor de puta madre. Porque te das cuenta, mira, Sin Aliento, que es un remake de About the Soufflé con la Valerie Kaprinsky, que no sé qué coño será de ella. Era la Valerie Kaprinsky, ¿no? De que la dirige el... el director de Gran Bola de Fuego, el hostia, ¿cómo se llama el director? Jim Abridge. ¿Vale? Ah, se me está yendo con Paul Schrader. Vale, vamos a ver. Mira, Castañones de Paul Schrader. Venga, vamos allá. Sí, espera, pero es que Paul Schrader tiene un peliculón de hace poco que es Dog Eat Dog con el. No está mal, con el Willem Dafoe. Willem Dafoe y sí. Nicolas Cage, que sí. Es muy giradica. Está que es, bien. Que son los bueno, dos, hay unos alicates. Vale, y... me estáis. Pero vamos, hay castañazos. Sí, hombre, a ver. Todo, el castañazo todo. Del Exorcista, que tuvo que venir Renny sí, Harlin y hacer. Sí, tengo la parte de Paul Schrader y que la de Renny Harlin es un castañazo también. También, bueno, también. Sí, es un castañazo. Hay que ponerlas también. En la balanza de la castaña. Vale, ver, el, peor. Hostia, la de Mishima. Madre mía, ¿tú no has visto eso? Lo he visto a trozos alguna vez. Vale, ¿alguna gracias, vez a gracias, Javi, gracias. Otro, estas últimas que ha hecho el jardinero, el jugador de cartas. La del maestro jardinero, hay gente que le ha gustado, yo no la he visto, no te puedo decir. Y la otra, el contador de cartas. Hostia, también. Exacto. No he visto ninguna la de las del, dos. La del Oscar Isaac y la otra es la del tío. El John Egerton, sí. Y tiene más castañazos. Bueno, hizo con la Ethan Hawke la del reverendo. Qué castañazo también. Pero también hubo gente que le gustó. Sí, es que hay gente que entra hecho, a este cine. Hostia, pues hecho, vengo sin audiencia. Suelen tener buena nota estas pelis. Me mola venir sin audiencia porque cambia mi mentalidad de vida. Vengo con un director que es un castañazo y ya no es tan castañazo. Bueno, a ver, yo sí te digo la verdad. O sea, la de Como perros salvajes, pero la estamos, de Dog Eat Dog, yo la vi en Sitges en su momento y es una peli muy disfrutona porque es desfasadica. Pero entiendo que igual si se pone serio es más aburrido. Vale, pero es como guionista. Oliver Stone a mí como guionista, pero... ¿Qué tiene, por ejemplo? Porque hay una película que a todo el mundo le encanta y yo la odio, Platoon, no puedo con ella. Mira que la intento ver más de una vez. ¿Te gusta a ti? Hombre, a ver, tiene sus cositas. Es un poco repetitiva con las cosas de la Asesinos Natos, ¿qué te parece? De la de Vietnam. Yo Asesinos Natos me lo pasé bien. A ver, pero le dieron mucho hype, ¿eh? Pero quizás por querer darle un tipo de lenguaje narrativo distinto, que quizás en aquella época no estaba la gente muy acostumbrada y... ¿Sabes cuál a mí la que más, para mí, bueno, la mano con Michael Caine, lo mejor es la portada, porque si ves la mano flipas, ¿eh? Ya. La mano. Y ¿sabes cuál a mí me mola mogollón? Y la vi, me acuerdo, en el cine Alcázar, que fue la época de Reporteros, porque todo empezó con Los gritos del silencio, la de Roland Joffé. Pegó un pelotazo, la música de Michael Field, el Sam Waterston impresionante, que luego Roland Joffé, La misión, y cayó en picado. O sea, porque luego ya cayó en picado. Pero en esa época de Reporteros en Latinoamérica en conflictos... Sí, o en Asia. También. Hubieron dos que pegaron... Mira, además, que está de moda, de Jim Hartman. Bajo el fuego, taquillazo en el Aribao. Y luego Salvador, hostia, con James Woods, que pegó la María Conchita Alonso y el John Sabat. Y ¿salía Jim Belushi? ¡Hostia! El John Sabat sí que salía, no sé... Salvador, es una pasada. Salía Jim Belushi. ¿Sí? Lo acabo de ver. Vale, de puta madre. Y luego hay Salvador una rareza... que es lo peor del mundo, que si lo pones, que también la vi en Alcázar, que me salía del cine, que nunca sé quién fue ese director, Francis Ford Coppola la produce por latino. ¡Latino! ¡Qué mala, tío! O sea, como la canción de Francisco. Sí, sí, como latino. La canción, sí. Pero no pongas una copa de vino. Estas películas, estas de latino no, ¿eh? Las nombramos todas cuando hablamos de Civil War. Vale. Porque, claro, vale. De alguna manera rememoraba todo el tema de reporteros de guerra, en este caso no es en países... ¿Tú te acuerdas el boom que pegó todo aquello? Sí. ¿Y luego en Telefilms? Claro, pero es que Latino, yo creo que es una peli propagandística contra Nicaragua. Sí, contra de Sandin, contra los sandinistas. ¿Pero quién la hace? ¿Quién la produce? No me acuerdo. Esto, ¿quién la dirige? El director se llama Askel Wexler. Es que no... Ni por puñetera idea, y el guion es del mismo tipo. Y sale el Robert Beltrán, la Ned Charles y el Américo González. Nadie. O sea, esta película llegó esto a cine es, aquí. Pues esto es directo de VHS. Pero es, no. Esto llegó a cine porque ya viene Alcázar. Esto se ya vendió ves. Como una película de reporteros y es una mierda que flipas. Ya. Fue una vendida de moto. Sí, pero yo no puedo vender este tipo de motos. Porque no me invitáis más a este programa. No, hombre. Vamos a seguir con lo que estaba diciéndonos. Sí, está siendo muy caótico esto hoy, ¿no? Muy caótico, pero no pasa nada, nos encanta. Tú tranqui, nos queda hora y media todavía. La gran noche del pop, documental interesantísimo sobre la grabación de We Are the World en una noche que se convirtió en la mayor congregación de estrellas en el estudio al mismo tiempo. Con un montón de material visual, entrevistas y anécdotas, es un documental imperdible donde poder... ver todos los problemas, anécdotas y momentos emocionantes que tuvo la iniciativa encabezada por Lionel Richie o Michael Jackson, entre otras estrellas, y la resolución y el resultado final tal y como lo conocemos, de obligado visionado para cualquier fan del pop de los 80, incluso cualquier fan de la música en general. 8 de 10. Y La mesita del comedor, segundo largometraje de Calle Casas tras Matar a Dios, y vuelve a dejar claro que lo suyo es mezclar el terror con la comedia negra de forma bastante retorcida. La mesita del comedor es una película que no muestra explícitamente, pero que rezuma mala leche y negatividad desde el comienzo. Quizás, en mi opinión, algún actor está sobreactuado y en algunos momentos me resulta algo reiterativa. Pero eso es mi opinión. Pero la verdad es que Casas con muy poco consigue que sientas y no precisamente mariposas en el estómago. 6 de 10. Por cierto, me hizo mucha ilusión oír a Calle Casas en La Claqueta. Me acordé de vosotros. Y para finalizar, Jordi, ¿qué pasa con la temporada 4 de Warrior? No se oye nada recientemente. Pues desgraciadamente no se oye nada porque la han cancelado. No la veo entonces. Hostia. Sí, a ver, el Warrior tiene 3 temporadas, son temporadones. Porque tú me la has recomendado. Sí, sí, absolutamente. O sea, Banshee, quien haya visto Banshee, le haya gustado, tiene que ir a Warrior. Te doy un beso en la cara luego porque Banshee la vi por ti. Hombre, y es una pasada. Y mira brutal, este hombre que llevo insistiéndole como 10 años y no hay manera de brutal, que... Brutal, ya brutal. La veré, ya la veré. Y además le encanta el cómic, le encanta la violencia gratuita, le encanta el sexo gratuito, le encantan las historias de personajes mafiosos. Me encanta Homelander. Le encanta Homelander. O sea, es que... Aparte, es una serie que te vas a olvidar de la mandíbula de Anthony Starr. No te vas a fijar en ella, ¿me entiendes? Vas a estar más por él. O sea, y además se vuelve tan coral y tiene tantos personajes y tan chulos y tan válidos que es... Ben Cross, impresionante, de mafioso. Compro horas de visionado. Lo voy a poner en el Wallapop. Y acaba como tiene que acabar, autoconclusiva, se acabó. Sí, 4 temporadas, pero muy bien. Bueno, pues no se oye nada de la temporada 4 de Warrior, porque se canceló cuando parecía que se iba a filmar, pero están diciendo que a lo mejor hay opciones de que alguna cadena la repesque. Sí, recompra, ¿no? De derechos. Entonces, bueno, veremos. Continuará. Valor Morgulis, Motherfuckers, abrazos desde el sur. Pues abrazos para ti. Y Chemis, que nos dice, saludos para de dos y sin audiencers. Me dio curiosidad la película esta de Anora. No sé si me rascaré la cabeza tratando de averiguar el porqué de los Oscars que ganó, como pasó con El baño del diablo, pero trataré de verla. Comienzo con AM1200, mediometraje de 2008 del director David Pryor, el director de Empty Man y La autopsia, uno de los mejores episodios del Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Sí, La autopsia es muy buena historia. Ganadora de varios premios, aquí tenemos al protagonista que, inquietado por una voz en la radio, decide llegar a un lugar siguiendo dicha señal. No recuerdo si esta película se nombró en el especial Lovecraft, pero sin duda aquí hay Lovecraft. Uh-huh. Es AM1200, es un mediometraje. Vale, yo me la apunto. También con ambiente algo lovecraftiano he visto Replicator de 2024. Una película que se desarrolla en un pequeño pueblo donde la gente comienza a cambiar. Una película que solo por sus efectos prácticos es merecedora de un visionado. Lamentablemente no la acompaña el guión, pero solo dura 75 minutos, suficientes para disfrutar de estos efectos que tanto nos gustan. Jericho's Reich, película que fue nominada a mejor película en la sección órbita de Sitges de 2023. No recuerdo si pasó por el programa. También titulada Asalto a la comisaría. Y aquí nos encontramos con la típica película de comisaría de policía aislada y atacada. En esta, o sea, la película da lo que promete, ¿eh? Exacto, tal cual. En esta comisaría se encuentra el sheriff junto a uno de sus ayudantes y un preso. Buena dosis de violencia y algún giro que hace la película, que hace en una película que no llega a 90 minutos y muy entretenida. Y Hangen im Tal der Nibelungen, película alemana de 2024. Es cine épico con la mitología de los Nibelungos, que nos cuenta la historia de un rey que necesita aliados y las diferentes maneras que tiene de buscarlos. Y alrededor de esto veremos diferentes situaciones. Como jefe de su ejército tiene a Hagen, que es el protagonista principal, con un actor que hace buen trabajo y también es destacable la banda sonora, que para mí es recomendable. Gran abrazo. Gran abrazo para ti, abrazaco. Chemix. Y luego lo tenemos también comentarios en el libro... Bueno, el libro no. En iVoox. En iVoox, en el último programa, en el 1148. Tenemos a Juan Antonio Coronilla, que nos dice saludos a todos, un miércoles más desde Sevilla. Sobre el programa que nos ocupa, voy a explorarme de lo lindo para hablar de Anora. Para empezar, a recordar lo que dije de ella en la recomendación que escribí en el programa 1137, que Anora para mí es sin duda una de las mejores películas del año. Me considero un acérrimo seguidor del director como Sean Baker, que desde que lo conocí en la película de Florida Project. Como siempre, el director se las apaña para mezclar la comedia y el drama de una forma única. Ya lo pudimos ver en Red Rocket, por ejemplo. Mickey Madison interpretando a Anora está simplemente fantástica, muy recomendable. Y para Jordi decirle que el presupuesto de Anora es solo de 6 millones de dólares. Solo. Está muy bien utilizado, ya lo dije. Sí, sí, sí. Respecto a Baker y su acusación de explotar a las mujeres, decirles que no han visto una sola película del director. Este director ha tocado todos los palos dentro del drama social, aunque siempre aportando un toque de comedia. En Red Rocket de 2021 el protagonista es un actor porno en decadencia. En The Florida Project de 2017, aunque la madre protagonista llega a prostituirse, no se dedica a eso, sino que se ve obligada porque el resto de trapicheos con los que trata de ganarse vida no le dan para poder sacar a su hija adelante. Y en Tangerine de 2015 la protagonista es una prostituta transgénero. En Starlet la protagonista es una drogadicta. O en Prince of Broadway el protagonista es un inmigrante ilegal ganés. Y en Take Out un inmigrante ilegal chino. O sea que toca todos los pales. Todos los palos. Sobre todo de prostitución, ¿no? Porque vean, ¿no? Bueno, o inmigrantes ilegales. Sí, o gente que está en situaciones. En el borde del precipicio. Claro. Ah, vale, yo creía que era en plan de prostitución, todo, no sé. No, pero quiero decirte que lo que toca es gente en situaciones de exclusión social. Vale, sí. Vale. Y bueno, pues. Yo ahora. Varía. Me ha venido a la memoria la que está. Uno en los 80, y Jordi se acordará. Una película que pegó un pelotazo. Perras callejeras. No, y sí. Con Sonia Martínez. Al loro, que es, la portada es Estudiante de día y zorra de noche, o puta de noche. Que esto ya sería, no sería Ángel. Ángel, Ángel sí, es brutal. Sí. Pero hay Ángel 2. Pero es muy buena peli. Sí, salió Ángel 2. Sí, es verdad. Ángel 2. Y luego, me acuerdo. Ángel era de las películas que se abalanzaba la gente en el Vergara para quitársela de las manos. Y luego no una que se llamó Zorras. Que no sé si estaba la. Jodie Foster, que se veía un grupo de chicas y pones Zorras película años 80, como Zorras. Zorras. Y luego mira. Zorras, Foxy. Otra que fue. Antiguamente en los videoclubs te venían miniseries o series. Al Lorito con Zorras. Zorras. Que Fernando está diciendo lo correcto con Foxes, es el título en inglés, tal cual traducido. Y Jodie Foster es de Adrian Lyne. Sí, la peli. Es que esta película pegó, pero pegó muy fuerte. O sea, Jodie Foster y. Bueno, su primer papel fue de Candice Stroh, sí. En Taxi Driver, si os acordáis. También, super, claro, sí, que era preadolescente casi. Porque yo le iba diciendo cosas y a mí me vienen recuerdos. En los videoclubs era una época de moda que eran dos películas en una carátula inmensa, que era una miniserie, ¿no? Entonces, Lorimar lo pegó muy fuerte, que fue con la Jennifer Bills. Lace. Y me acuerdo que si lo pones Lace, Lace. Lace. Y luego salió Lace 2, pero la frase de Lace era, lo ponías en el, ¿cuál de estas zorras es mi madre? Buscale. Pero, no, aquí lo de Lazo, porque sale en la portada en DVD, encuentro la portada en DVD. Lazos secretos. No, Lace, es la misma, ¿ves? Sí, Lace a secas del sí. 84. Pegó muy fuerte y luego salió Lace 2, pero aparte. Te encontrabas, ibas con el videoclub. Y pero esto es una miniserie. Sí, pero ponía, ¿cuál de estas torres es mi madre? Ibas tú con tu carátula por el videoclub con esa frase. O sea, lo que pasa es que ahora ya. Eso es imposible. Has abierto ya la caja de los truenos. ¿Por qué? Porque tema prostitución, pasión de China Blue. La de pajas que me hice. Hostia. Ahí va. No sé si era necesario. No sabemos si esto se puede decir en la radio. Pero perdón. Serie bueno, qué momentos a solas tuve con Carlen Tarde. Ya te digo. Estaba enamorado de ella, ¿eh? Serie B. También, ahora ya de culto, Frankenhooker. Frankenhooker es brutal. Bueno, y la prostitución, le comentamos, ya más suave por la J. Pagula, y infonda su Oscar por Clute con Donna Sutherland. También. ¿Cuál más hay de prostitución así? Hombre, había unas cuantas, sí. Habían, pero. Bueno, mientras te vas pensando, voy siguiendo con el mensaje. Nos dice, Sim Baker tiene 54 años y como podéis ver, una amplia carrera detrás. Por lo que sea, Nora le hizo gracia a más gente que las anteriores películas. Y me pone entre paréntesis, Jordi, tienes que ver Sin Falta Red Rocket y The Florida Project para que entiendas por qué me gusta tanto este director. Pero también es verdad que Anora, aún siendo independiente, tiene un estudio como Neon detrás y esta compañía se gastó nada más y nada menos que $18 millones en dar visibilidad a la cinta, el triple de lo que costó la propia película. Yeah. Dudo mucho que Sin Baker deje de hacer el cine que lleva haciendo tantos años. Seguramente que ahora tendrá más facilidades para sacar películas adelante y no tener que hacer una película cada 3 o 4 años como hasta ahora. Antes de meterme con las novedades de esta semana, decirle a Javi que si le gustó Meanwhile on Earth, le dé una oportunidad a ¿Dónde está mi cuerpo? Anterior trabajo de Jeremy Clapin de 2019. Sí, es verdad. Recordar que este director viene del mundo de la animación. Uh-huh. Y ¿Dónde está mi cuerpo? Es una producción de Netflix que la tienes disponible en la plataforma en castellano. Como curiosidad, está guionizada por Guillem Logan, que fue candidato a los Oscars por su guión de Amélie en 2001. Ahora ya le has desinflado un poco a Javi porque Amélie no es santo de su devoción. Bueno, yo qué sé. Nunca la entendí muy bien. Quizás fue el momento en el que salió también. Y el hype. Y el hype. Estas cosas que todo el mundo infla. A eso me refiero. Y, bueno. Estuvo muy, muy saturada y... Aquí es que yo lo he dicho aquí alguna vez, o sea, Amélie cuando salió aquí en Barcelona, en mi entorno humano social cercano, la gente actuaba como Amélie en su vida diaria, o sea, adoptaba roles y costumbres de la película para incorporarlas a su vida cotidiana, como para imbuir su cotidianidad de realismo mágico o alguna mierda así. Yo yo quizás te me estoy poniendo un poco así no, como hardcore. Tienes mucha razón. Aparte, fue una época en que películas que pegaron muy fuerte europeas y luego nadie se acuerda de ellas. ¿Quién se acuerda de Delicatessen? Hombre, yo, sí, yo me sí, acuerdo. ¿Mucha gente se acuerda? Sí. Yo, de Leolo. Delicatessen me acuerdo yo. ¿Te acuerdas de Leolo? Menos, pero... Leolo. ¿Amélie? ¿Ya nadie? Sí, no, sí. Amélie, yo creo que todavía hay mucha gente que invoca el espíritu de Amélie. Que Amélie incluso el anuncio de la agencia tributaria del año siguiente en el que salió la peli era una emulación de Amélie, también para pagar los impuestos por la tele. En serio, te lo prometo. Sí. Se puede rastrear en el YouTube esto. Oye, porque después sí... Pero Delicatessen has de pensar que... Que es una película que tiene detrás a un director. Dos eran. Bueno, sí, a Marc Caro, pero sobre todo a Jean-Pierre Jeunet, que luego la carrera que ha hecho él. La isla de las niñas. La isla. La ciudad de los niños perdidos, la cuarta parte de Alien. Claro, es un director que tiene detractores, pero tiene muchísimos seguidores. Por ejemplo, mi hermano siempre le ha fascinado. O sea, es un director que a él le encanta. A mí Delicatessen. Hostia, y luego tiene una. Mick Max, por ejemplo. Esta, también. Esta me flipó. Y sobre todo la jugada. ¿La habéis visto, Mick Max? Sí. Esta no la he visto. La jugada que le hacen al final al tío es impresionante, ¿eh? O sea, eso es de Mago Pop, ¿eh? La última jugada que le hacen. Además, es el tipo de cine francés que a ti te mola. Sí, a mí Mick Max. No se estrenó aquí directamente al cine. Yo me acuerdo. No recuerdo, sí. No, yo en cine no la vi. Seguro. No la vi. Mick Max. Hostia. A mí, hostia. Es verdad que el Danny Bloom salía en Mick Max, ¿no? Sí, el Danny Bloom. El Danny Boom. Danny Boom. Danny Boom. Danny Boom, Danny Boom. Sí. Que a mí me mola mucho, aparte como director y actor de comedia, a mí me mola mucho el Danny Boom. Yo esta no sé por qué no la vi en su momento. O sea, Mick Max es impresionante. Supongo que porque estaba cerca de Amélie, supongo, no sé. No, pues es totalmente diferente, ¿eh? Vale. Bueno, pues ¿Dónde está mi cuerpo? Es una cinta de animación que podría ser traída perfectamente a este programa por su temática y también esta cinta de animación fue nominada a mejor largometraje de animación en los Oscars de 2019. Y de recomendaciones, The Devil to Pay, un thriller independiente dirigido por un matrimonio, Rukus Sky y Lane Sky, que solo tiene acreditada esta película como realizadores, pero como guionistas ya escribieron el guión de Becky. Hola. Después de la desaparición de su marido, una granjera, que interpreta a Daniel de Altweiler, que la hemos visto en Equipaje de Mano o Aiso de TV Glow, película que aquí no tiene muchos seguidores, no. En una comunidad aislada de los Apalaches lucha por salvar a su hijo después de que la fría matriarca de la familia más antigua de la montaña exija el pago de una deuda contraída por el marido de la protagonista que ha desaparecido. Lo que más llama la atención es la buena mano de los directores para filmarla y que siendo independiente no parece una película de tan bajo presupuesto. Me ha parecido muy interesante y con un final seco que me pilló por sorpresa. Vampira humanista busca suicida. Sí. Es el debut en la dirección de la directora canadiense Ariane Louise Seiser. Aquí tenemos a Sasha, Sarah Monpetit, que es una joven vampiro con un grave problema. Es demasiado sensible para matar. Cuando sus padres dejan de alimentarla, su vida corre peligro. Se tiene que buscar la vida o la muerte. Sasha conoce a Paul, Félix Antoine Bernard, que es un adolescente solitario con tendencias suicidas y que está dispuesto a dar su vida por salvar a su amiga. Es sencilla, pero la película desprende una calidez que cautiva, principalmente gracias a la protagonista, quien consigue darle a su personaje una oscuridad, una ternura y una humanidad, siendo una vampira, que te deja deseando saber más sobre ella. Pasó por Sitges en 2023 y se hizo una mención especial en el Novas Visions. A eso me refiero. Novas Visions, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que Novas Visions es a veces un saco en el que caben cosas muy diferentes. Lo que pasa es que sí que hay una tendencia hacia la sensibilidad, por decirlo de alguna forma. The Silent Planet, un film de ciencia ficción independiente, escrito y dirigido por el canadiense Jeffrey St. Jules. La cinta nos cuenta la historia de Theodore, Elías Coteas, que es un convicto terminal que cumple cadena perpetua en un silencioso planeta donde recolecta minerales. Cada día que pasa, los recuerdos de la Tierra se vuelven cada vez más confusos. Cuando llega una nueva condenada, en teoría, a sustituirlo, se establecerá una relación que se irá volviendo cada vez más paranoica cuando ella crea reconocerlo como el asesino de su familia. Película donde destacan las interpretaciones de los dos antagonistas. Muy interesante. Hagen, una épica aventura de fantasía dirigida por Cyril Voss y Philipp Sterner, que se trata de una producción alemana que adapta la obra Hagen von Tronje, un libro de hace 40 años de Wolfgang Hobelbein, que se inspira en toda la mitología detrás del Cantar de los Nibelungos. Creo que es lo mismo que nos ha contado. Sí, es que estreno plataformero, creo. Sí. Bueno, dicen que es una fantasía heroica que influyó a Tolkien o R.R. Martin. Claro. Y bueno, pues Hagen es la mano derecha de Ray Gunter, es un poco lo que nos ha contado ya para no extendernos. La ve como muy, muy recomendable. Broken Rage, la nueva película de Takeshi Kitano y que ha sido estrenada recientemente en Amazon Prime. Eso sí, en versión original y con subtítulos en diferentes idiomas, menos en español. Pues bueno, pues se puede ver en versión original en inglés subtitulada, ¿no? Aquí el japonés nos presenta una cinta de 60 minutos dividida en dos partes. Una primera en la que un asesino a sueldo debe colaborar con la policía para obtener información sobre los yakuza. Y una segunda que se repite escena por escena la primera, pero parodiándola y cayendo en lo absurdo, dando lugar a una comedia que funciona bastante bien dentro de su rareza. No es lo mejor de Kitano, pero termina resultando un simpático ejercicio de géneros. Creo que esta la vio Iván de Cine en Serie y él no entró para nada en la locura que es. Que claro, es que estos experimentos audiovisuales a veces pues, no son para todo el mundo, evidentemente. Yo me acuerdo, primer día, ya lo enlazo, el primer día de estreno me voy a ver otra que estaba olvidada, la de Lobo, la del Jack Nicholson con la Michelle Pfeiffer, la de Mike Nichols. Me acuerdo de estreno en el Florida y me había comprado me había comprado un fotogramas y la última página de atrás, Violent Cop, ¿no? O sea, Kitano, una escena, digo, hostia, digo, esto tiene que ser la rebomba. La distribuía Manga Films, que bueno, que la Oro Films, Record Vision, todo estaba, hostia, y me pongo la película y digo, vaya pedazo de mierda que he visto. Aparte, estos planos muy Kitanos, de que cuando se quedan planos fijos así, mira, con la cabeza así. Torcido, sí, torcido. Luego, dos minutos con la cabeza inclinada para la derecha, mirando al que va a matar, con la pistola así, le pega cuatro tiros, lo mata, plano de la cabeza, otra vez girada así, y plano de la girada así, y luego otras escenas. Siempre cuando mataba a alguien había un planito de dos minutos con la cabeza, ¿te acuerdas? Mirando fijamente. Son planos contemplativos, los llamo yo. Qué peñazo de películas estas de las Yakuza de Kitano. Yo, la verdad, me quedo con Yakuza de Sega. Digo, al menos lo juego y lo disfruto, ¿sabes? Pero no puedo con él. A ver, Kitano es que tiene muchas cosas, también tiene muchos experimentos y... Sí, el viaje de Kikuhiro, que sea... Sí, entiendo que hay eso. A mí el viaje de Kikuhiro me encantó. A mí la música. ¿La película no te gustó? Sí, también. Y que es muy absurda, pero sí, es muy disfrutable. Kitano... Y el verano. El verano. Mi gusto funciona mejor cuando le dirigen otros. También estoy contigo. Mira, ahí no sí. No sé, pero es mi opinión subjetiva, ¿eh? Sí, y tiene... Y yo sé, bueno, yo me acuerdo siempre de Battle Royale, o sea que... Sí. Battle Royale sale poco, pero lo poco que sale, o sea, pone los puntos sobre las IES y no es... Aparte, en Japón es una eminencia. Siempre lo ha dicho, tiene un problema muy grave de alcoholismo. Entonces tuvo un accidente de moto muy grave. No sé quién fue que se metió con él. Fueron sus seguidores con katanas a intentar matarlo porque se había metido con él. O sea, se ve que ahí está súper endiosado. Pero yo es que no... Yo no puedo con él. Vosotros no sé. Luego las que tiene estas de samuráis también. Tiene una de samurái. Satoichi. Sí, está ciego. Bueno, yo porque entré, pero es complicado. El cine Kitano... ¿Te mola a ti? Hay cosas. Hay cosas y hay cosas que no entro tanto. Pero esos planos que te digo yo que mira fijamente... Sí, es muy suyo. No lo soporto. Yo, de samuráis, la que siempre me quedaré, y esto aquí creo que tú te vas a acordar, Shogun Assassin, la que lleva el niño pequeño. Sí, claro, esa es mítica. ¿Tú no la has visto? Bueno, de hecho... ¿Shogun Assassin, la que lleva el carrito con el niño? Sí, esa de la hecho, he visto. En creo que es la segunda parte de Kill Bill, que están en el hostal, no sé si es la primera o la segunda parte, están en el hostal viendo Shogun Assassin en la tele. Hostia, yo me acuerdo, porque Tarantino es una de las influencias. Shogun Assassin, a mí que tiene. No me van las películas de samurai japos, pero. No, es brutal. Es brutal. Yo me acuerdo de verla en el cine nuevo. Fernando, de samuráis relativamente reciente, la que hizo el Takashi Miike de 13 asesinos, estaba bastante guapa. Sí, vale, te la compro. No sé. Sí. Vale, que Takashi Miike también tiene. Es también un tío que con tantos registros que a veces le salen mejor y a veces menos mejor. Pero yo creo que 13 asesinos es de las más redondas que tiene. ¿Y qué te parece a ti que tuvo un hype que tampoco. Ichi the Killer? A ver, Ichi the Killer es hija del momento y de su. Digamos, su visceralidad y su impacto. ¿Y a ti? Bueno, porque es una peli muy bestia. Es una peli que cuando salió se tenía que ver. Mira, la has clavado. Lo acabas de clavar. Como Shaolin Soccer, o sea, es lo mismo. O sea, es un fenómeno. No, es lo mismo. Sí. O sea, una cosa es Raymond Chow y otra. Pero es lo mismo en el sentido de que hay tanto. Dentro del mundo friki, que es tan reducido y tal, hay tanta expansión en un fenómeno que a veces estas cosas te tiran para atrás también. Se pone España a principios de los 90. Y piensa que Itchy the Killer es más o menos de época pre-internet, aunque igual podía haber internet, pero bueno, como Shaolin Soccer. En pequeña dosis. Y claro, era más un boca a boca, de que te lo decía un vecino punky del barrio, que has visto esta japonesa. Es lo mismo. Shaolin Soccer a mí me pasaron una copia en VHS. Claro. Me pasó lo mismo. Story of Ricky, aparte la encuentro en su momento, fue muy bestia. Es una película que viene de un manga, pero es muy bestia. ¿No te acuerdas? Story of Ricky, la de la cárcel. También me acuerdo, se pasó por VHS porque no llegaba. Story of Ricky es una película que yo he intentado varias veces que caiga en una sesión de grillos navajeros, pero no hay manera porque es demasiado buena. Y entonces siempre hay alguien que la acaba vetando o eliminando. ¿Sí? Ya, ¿en serio? Sí, es que grillos navajeros lo que hacen es son pases de películas muy malas. Y entonces hay vale, una, lo entiendo. Story of Ricky está muy bien. Claro, entonces antes de la película hay 40 películas a elegir y algunas no son malas. Por ejemplo, Story of Ricky. De 40 puede haber 5 o 6 que estén bien. La gente va votando las preferidas, pero hay un derecho a veto. Y entonces cuando ven que va a salir una que está digna, alguien la veta. ¿Algún y entonces te acabas comiendo pues el Superman turco, el E.T. indio o alguna cosa bueno, de estas. Bueno, eso es muy mayor para eso, ¿eh? O Super Mario Bros. Sí, Super Mario Bros. La buena, que es tan mala que le la que produjo, la que produjo el Roland Joffé. La del Dennis Hopper, de Haciendo sí, de sí, el Bob Hoppins y el John Leguizamo. Sí, brutal. Esta la tenía que haber dirigido. Brutalmente mala, pero es muy divertida. Esta la tenía que haber dirigido Roland Joffé y la produjo. Yo la vi en el cine. No está mal. No está mal, pero podría haber sido mejor. En aquella época, medio de los 90, ¿qué podías haber hecho? Es muy loca porque muchas veces parece que estás en los decorados de las películas de... De Mad Max. No, de Mad Max, al final. No, o del... Ya lo diré. Del Paul Verhoeven con el Arnold Schwarzenegger ahí en Marte, ¿sabes? Total Recall. Total Recall, Desafío Total, de este rollo así. En su momento la película más cara, ¿eh? En su momento fue la película más cara. Voy a seguir rápidamente, pero estamos en de los ninjas, yo digo una cosa, o sea, 1981, homenaje en Gollum, ¿qué película? Franco Nero. La justicia del ninja. No, por favor, paramos. Venga, hacemos un paréntesis porque hemos tocado una de las fibras sensibles y Susan de George. Fernando. Paramos. Esa película, con el Franco Nero, con el ninja blanco. Ninja blanco. Que además ninja iba blanco. Tapado y se le veía el bigote debajo del... Y luego la famosa escena publicitaria que sale con el torso peludo con los dos nunchakus. Bueno, Franco Nero lo petó. Porque Menagen Golan, mira, fue esta película la hicieron para la Columbia, si te acuerdas tú, la distribuyó la Columbia. Entonces vieron el pelotazo que había. En paralelo, Lee Van Cleef haciendo series de ninjas que se ven en VHS 2 pack, primer episodio piloto, a ver si lo puedes buscar. Atraco en Las Vegas o algo así. Atraco en Las Vegas. De Lee Van Cleef con ninjas, al loro, vale. Bueno, pega la explosión. Entonces, ¿qué hace la Canon? Coge a su actor fetiche para hacer películas de ninjas. Y diréis, ¿quién es? Shoko Sugi. ¿Os acordáis de Shoko Sugi? Luego vino ¿cómo se llama el Franco Nero? Porque es que la justicia del ninja. Vale, luego vino una de... Se llamaba Enter the Ninja, me parece. Enter the Ninja. Sí. Pero luego Shoko Sugi, hicieron la segunda, que no es algo del ninja, no me acuerdo cuál era. Y luego viene el pelotazo. Canon lo peta. Con el director... Porque la Canon tenía... Como eran de judías... La secuela fue La Venganza del Ninja. Eso, Shoko Sugi. Revenge of the Ninja. Pero ahora viene el pelotazo. La que lo petó todo y paralizó toda España. Toda España se paralizó. Colas en los cines. Palacio del Cinema, Vía Laietana. ¿Cuál? La tercera. La Dominación. Ninja 3, La Dominación. Sí, con director Sam Fistenberg. Sí, señor. Ahí está. Porque la Canon lo que tenía era todo muy en familia. Entonces tenía... En películas de estudiantes pajilleros, Boaz Davidson, El Último Americano Virgen. ¿Cómo lo petó esa película? ¿Os acordáis? El Último Americano Virgen. Sí, sí, sí. Lo petó. Eso lo petó un huevo. Es a rebufo de Porky's. Totalmente. ¿Vale? Sí, explotación total. Vale. La nominación de Sam Fisterben, esa película lo petó, Javi. Lo petó. Yo me acuerdo que era un espíritu de un ninja que se metía en una tía que creo que era reportera. Y ves a la tía, que es una tía reportera, pegando unos espadazos y pegando con shurikens por todo el rato, pegándolo. Pero luego vino al loro. Uno de los actores que... Oh, es que me voy, ¿ves? Es que no le dejo a Jordi. Pero tengo que decirlo. Dilo. Hemos hecho un paréntesis aposta. Vale. La Canon tiene Star System. Michael Dudikoff, American Ninja, el guerrero americano. Y luego tiene una con Sam Fistenberg, aquella que es La Furia de la Venganza, aquella que es como el malvado Zadov. Que los van matando, que es un concurso de ricachones. ¿Lo puedes buscar? Creo que es La Fuerza de la Venganza, algo de la Venganza. Pon Venganza, Michael Dudikoff, Sam Fisterberg. ¿Y de qué año más o menos la...? Va por el Guerrero Americano. Creo que la hizo... Bueno, me acuerdo esa de... La Fuerza de la Venganza. Sí. Esa película es de una violencia brutal. Es como blanco humano esta de que tienen... Sí. Está entre el Guerrero Americano 1 y 2. Vale. Entre las dos. Porque, escúchame. Esto es muy importante y ahí tiene que quedar en la... Esta película de la canon es la gran olvidada. Es una puta pasada. Vale. La Fuerza de la Venganza. Con una violencia extrema que no lo verás en ningún lado. Vale. Vale, la 2, la confrontación del guerrero americano, que el malo es el Marjoe Gochner, que verás un tío de lo veruscaras, de pelo rizado, que esta hizo una película posapocalíptica muy buena. Bueno, viene la tercera, y la tercera viene un actor, Michael Dudikoff, se ve que dijo, quiero más dinerito, dijeron que no, y viene uno de los actores olvidados de la canon, que reivindico, que pega que flipas. Estaba el negrito de siempre, que es el Steve James, pone la tercera, David Bradley. Un greñatas en plan lo comía. Búscalo, David Bradley. David y tiene Bradley. Una de la canon que se llama American Ninja. Sí. ¿Era American Ninja? O. Sí. Búscalo, American Ninja, ¿te sale? O American Assassin o algo así. David Bradley. Espera, porque es que me sale otro. Es que este hizo la saga del Guerrero Americano a partir de la 3. La 3, 4 y 5. Pero hizo una parte que es una joya que, por su violencia extrema, que yo creo que la canon se le fue la olla. Que luego, si no, la busqué por el móvil. Es, sí, porque está. American Assassin o American Ninja o algo así. Vale. Bueno, esta es brutal, es muy fuerte. Es que tiene una dirigida por el Sam Fistenberg que se llama Blood Warriors. Pero debió dirigirla fuera en Indonesia, en algún sitio. Esta así, te digo que es mediado. Fran Zagarino. Esto te digo que es. O Fran Zagarino. Podríamos. Nos hacemos con Joel Ara, Oliver Gruner. Y yo me vuelvo loco aquí, ¿eh? Esta es más del rollo de peleas de exmarines. Y busca y todo este de Joel Ara, que fue el Tarzán. American Cyborg. Pon American Cyborg. Este tío se murió con su familia en un accidente. Es que el David Bradley tiene con el John Rhys Davids otra de Sam Fistenberg que es Cyborg Cop. Misión final. No, esta también es muy buena. Ahora la busquen. American Cyborg. Esto es una pasada. Es la mejor película de ciencia ficción. El Guerrero de Acero. Brutal, brutal. O sea, la recomiendo a todo el mundo. Ciencia ficción, entiendo. Pero muy buena, de los 90. Desgraciadamente se murió con su familia en un accidente de aviación, él. Él había hecho de Tarzán, en la serie de Tarzán. Ya. ¿Os acordáis de él? Bueno, pues este American Cyborg la reivindico. Y ahora te voy a buscar esta de David Bradley. Porque esta es una puta pasada de una violencia extrema de la canon. Y para acabar, si estaba Platoon, que es la mala, que es la de Oliver Stone, la que es buena es la de la canon, que es Cabeza de Pelotón, con Michael Dudikoff. Cabeza Platoon de Leader. Wow. Platoon Leader. O sea, esta también la quiero recomendar. Que esta es flipante. O sea, la vi en sesión doble con Contacto Sangriento, ¿eh? Ya me lo imagino. O sea, canon por un tubo, ¿eh? Hostia, David Bradley, te la voy a buscar a por el móvil. Hay una que es brutal. Hard Justy, la de conspiración de asesinos. No, es una de ninjas, tío, te lo juro. Es American Samurai, American Ninja, pero es una violencia tan extrema. Claro, pero esta de Cabeza de Pelotón, yo entiendo que es. Sale a rebufo de la Platoon original. Claro, pero la supera. Porque el título original es Platoon Leader. Te lo he dicho, Platoon Leader, sí. Y la supera. Como POV, que es la del videojuego POW, Prisoners of War, que es del David Carradine, que si la buscas, que es estar en plan Rambo así, tras las líneas enemigas, vas a flipar. Ya. Esa flipas. Pero un carcelazo, ves a Carradine así, con una musculación que nunca te la encontrarás. Ya, que es de cartel, musculación de cartel. Claro, dibujo, claro. Como el Guerrero y la Hechicera, de que sale el David Carradine de Espada y Brujería. Vale, sí. Con unos músculos... Que te dan ganas. Era la portada. Claro, porque la película no se ha tenido en la vida David Carradine esos músculos. Unos músculos que te dan ganas de lamerlos, ¿sabes? Te lo juro. Es que esos carteles. Bueno, os voy a buscar. Bueno, mientras sí, buscáis, búscalo. Dos recomendaciones más de Juan Antonio: Una Muerte Silenciosa, thriller argentino de 2025, dirigido por Sebastián Schindel, el del Patrón, Radiografía de un Crimen, El Hijo o La Ira de Dios, donde Octavio, Joaquín Furriel, despierta de una borrachera para descubrir que su sobrina Sofía ha muerto por una bala perdida. Entre un romance juvenil y un fotógrafo obsesionado con las armas, busca reconstruir la verdad de aquella noche. Con la sombra de la traición y pocas pistas, solo cuenta con unas misteriosas fotos, la ayuda de un excomisario y el consuelo fugaz de una prostituta. Destacada ambientación para un thriller que puede resultar un tanto esquemático en sus formas, pero eso no quita que sea lo suficientemente entretenido y atrayente para quien le dé una oportunidad. Y finalizamos con Freelance, película australiana de John Ballas, donde Katy es una editora de vídeo freelance que sigue buscando su gran oportunidad mientras se gana la vida editando pornografía. Un día recibe una misteriosa oferta de trabajo editando vídeos de asesinatos que tienen pinta de ser muertes reales. Ya. Poco a poco se ve envuelta en un descenso a los infiernos, afectada por visiones y pesadillas con las personas que aparecen en las grabaciones. Es una producción independiente de muy bajo presupuesto que funciona bastante bien, aunque quizá hubiera quedado más redonda con un metraje más ajustado. Gracias por vuestro tiempo y nos vemos la semana que viene. Valar Morghulis, Motherfuckers. Luego tenemos a Juantu, que nos dice: hola cracks, divertido programa. Comienzo con Anora, que ya ha sido comentada por Jordi. Para mí es una película bastante sobrevalorada. Sí, creo que la actriz protagonista hace un buen trabajo, pero con un guión que se dedica a en el que se dedica a gritar y soltar insultos e improperios a todo el mundo a lo largo de toda la película. No creo que tenga enjundia de Oscar, y más después de ver a Demi Moore en La Sustancia. Ahí es reivindicación de Juantu. Ay. La película se deja ver, sobre todo en su segunda parte, ya que los secuaces del empresario son muy tontos y graciosos. Pero nada más. A mí, al contrario que a Jordi, sí se me hizo larga. Bastante larga. Me resultó en muchos momentos más inverosímil que una pelea de los Power Rangers. Y eso me sacaba fuera de la película en muchos momentos. El final sí me gustó por dos motivos. El primero, porque se terminaba la película y ya tenía ganas. Y el segundo, porque me parece la mejor escena de toda la cinta. En mi opinión, no pasa del 6. El Páramo, de Moore, es una película de 2023 que trata sobre la desaparición hace 25 años de un menor del que se sabe que fue asesinado a pesar de no haber encontrado el cadáver. La peli empieza explicando cómo desapareció y el drama que supuso para la gente de la zona. También las consecuencias psicológicas que provocan sus más allegados. Hasta ahí creo que el planteamiento es bueno. Pero resulta que todavía hay gente que sigue buscando el cadáver por el páramo que se sabe que murió. Entonces es cuando nuestra protagonista decide ir a ayudar porque era su amigo de la infancia. En la búsqueda reciben ayuda de una especie de medium, por cierto, muy poco creíble su personaje, y además en ese páramo suceden cosas paranormales. A partir de ahí llega el tedio, la repetición y la reiteración en escenas de búsqueda salpicadas por migajas de sucesos paranormales. En definitiva, terror elevado a cero. Un poco de suspense, buena fotografía y ambigua resolución. Por momentos me recordó a los paseos campestres de Boris John en De naturaleza violenta. Y deseé que apareciera con su cadena y descuartizara a todos los protagonistas, pero eso nunca ocurrió. ¡Oh! Encima dura 2 horas, de las cuales para mí le sobra más de media hora. Se me hizo larga, aburrida y repetitiva. Pasa directamente a la categoría de mojón. Ip Man, película china de 2008. Es una película china de artes marciales de chinos no tan voladores, por así decirlo, ya que es más realista que la media de este tipo de producciones. En ella se narran las aventuras de la vida del maestro de Bruce Lee, pero en una época anterior a que Bruce Lee fuera su discípulo. Es una película que, si bien hace continuamente ensalzamiento de la patria china y en que el guión es una excusa para las peleas, está muy bien para los fans de este subgénero, ya que tiene escenas de lucha muy potentes y se hace muy disfrutable en este sentido. Las peleas son realmente interesantes y eso hace una película muy divertida. Además, el personaje principal, aparte de pelear, creo que tiene carisma y funciona, aunque no entiendo por qué se empeñan continuamente en tocarle las narices cuando saben que lo único que van a conseguir es llevarse un buen saco de hostias. Es que, perdona, es Donnie Yen el que hace de Ip Man. Siempre claro, ha hecho él. La peli es un gran clásico dentro de las películas de artes marciales, señor. Y para mí es de las mejores. 8 de 10. Abrazo para todas. Y finalmente, Franz, que nos dice: hello family, derrapando como siempre, compañeras. No me doy cuenta y veo que me pilla el toro. Comentada la de Soderbergh, y está claro que esta solo nos gustó al bueno de Steven y a mí. Ojo que igual la veo ahora de nuevo y le bajo la nota. Que yo siempre le sumo 2 a las pelis en festis. Con The Monkey yo lo pasé bien, la verdad. Muy correctita y sin pretensiones. Y es que los momentos sangricachondos molan mucho. Y con Añora, también bastante de acuerdo. Peli con muchos matices y con gran papel de Mike Madison, pero es que yo estaba con el team La Sustancia y Miss Demi Moore. De hecho, creo que pusimos la misma cara de decepción cuando salió la Mickey. En fin, ¿qué se le va a hacer? Por cierto, este fin de vimos Mickey 17 y Madre del Amor Hermoso, vaya lío que llevo en mi cerebro. Qué locurón de peli. Ganazas de oíros, amigas. Besos y abrazos y un Valar Morghulis como corresponde para la salida. Pues ya está, con esto ya tenemos todo. Todos los comentarios. Todos los comentarios que han entrado salpicados. O sea, bueno, yo tengo aquí importante documento gráfico, la hemos encontrado, te la vamos a enseñar. Sí. Aquí la tienes. American Samurai, sí, que es una película del 92 que yo a la audiencia, sin audiencia, recomiendo. Aparte, un cartel muy húmedo para ciertos públicos, ¿no? Te encuentras a David Bradley con la misma camiseta de tirantes que lleva en Kickboxer Van Damme. Tal cual, ¿me entiendes? Es que eso creó estilo en esa época. Sí, ya os digo, es una película muy recomendable y creo que aquí las dotes de Bradley... Veo que sale Marda Cascos, otro de los habituales. Mira, estaba... Me has tocado la fibra. Sí, hombre. Me has tocado. Porque... Es que Marda Cascos era en los videoclubs, era el Van Damme de Hacendado. Sí. Y teníamos otro, Donde Dragon Wilson. ¿Dónde Dragon con Wilson? Ring of Fire. Señor. Hostia, Ring of Fire. Esto. Ring on Fire. Salieron tres o cuatro. Oye, el Donde Dragon Wilson era mi conjunto con Mar de Cascos y Jordi, que es desde la época. Eran tíos que pegaban muy bien. Eran buenos luchadores en malas películas. Porque el. Hay una versión de Mar de Cascos de Omega Men, si la buscas. ¿Qué es? Ah, sí, es que Mar de Cascos ha hecho explotaciones. Pero esta explotación de Yo Soy Leyenda de Mar de Cascos, que creo que es de Omega no sé qué. Sí, porque salió cuando salió la de Will Smith, creo. Y fue explotación del momento aquel. Y luego hay otro que estuvo en La Legión, que también fue, no tuvo tanto, pero es Olivier Gruner, que luego fue él tenía gimnasios, que tiene una película que supera Terminator 2, que es Némesis. O sea, con unos efectos especiales que James Cameron no llega, de Recorvisión. Hostia. Mira qué cartelón. Vaya vendida de moto. Mira, espera que estoy todavía buscando a Olivier Gruner. Es que, Fernando, tú vas más rápido que el internet. O sea, fíjate qué cabeza tienes. Si ves el cartel de Némesis. Cuando salió esa película, todo el mundo quería ver Némesis. Y no defrauda, ¿eh? Fue un gran cartel. Sí, no sé si te sale por ahí. Lo ves ahí con unas gafas de sol, con un pistolón, la tía al lado, Némesis. Némesis del año 92. Dime qué portadón. O sea, es que tiene unas letras, una tipografía en las letras que ya te llama la atención ahí, que es muy de videojuego un poco también. Brutal. Y sale gente con muchos pistolones en el tráiler. Escucha, Albert Pyun es el director. Claro, es el mismo. El mismo director. Es el de Capitán América. Y una película de serial killer, una rareza, con Charlie Sheen en Inglaterra, que se llama Postmortem, que también lo pegó. Muy buena, ¿eh? Postmortem. Nadie se acuerda de esta película de Charlie Sheen, dirigida por Albert Pyun. Y Albert Pyun también es el director, que yo les acordará, de una de las mejores escenas de Van Damme, Cyborg. La escena que se pone con las piernecitas, y tal, igual que todos van vestidos de Armani. Van todos fashion, parece la Fashion Week. Pues Postmortem de Charlie Sheen, muy poca gente se acuerda de esta película. Es un peliculón. Es que hay directores que, por ejemplo, han tenido un exitazo que flipas y luego dices, ¿dónde están? Russell Mulaki, bueno, que lo digo yo a mi manera, el director de Los Inmortales, tiene antes una película que ahora vamos a La Máquina del Tiempo. Sí. Pedazo de portadón, pedazo de mierdón de película, que es Razorback, Los Colmillos del Infierno. Una película australiana que era un jabalí, ¿os acordáis? Sí. La escena con el escopetón, el tío en la portada. Ese Razorback, que luego no ves nada. Lo único que ves es mucho desierto, sí, mucha arena. Plantas que se mueven. Latas de cerveza vacías que van rodando. Y al final, no sé. A ver. Vendía de moto de carátula. Sí, porque esos jabalíes, si está Obelix, se lo lleva y se lo come al momento. Son de esos jabalíes. ¿Te acuerdas de los jabalíes de las seis Obelix? Sí, sí, que sí. Que se piraban corriendo. Que parecen, claro, rinocerontes. Ponen un actor de tres al cuarto, me ponen a Obelix. O sea, ¿cómo se vendió Razorback, tío? ¿Qué película más mala? Y luego, tiene. Hostia, sí, Jordi, aquella. Hostia, no, pero ahora tengo que decir una cosa. Dilo, Jordi, no, por no, favor. No, importante. Sí, estamos en un momento muy álgido, ¿eh? Sí, pero esto te va a romper todos los esquemas. Porque estoy viendo que Albert Pyun dirigió una segunda parte de Némesis en el año 95. Es que yo sabía que había segunda parte, pero no. Némesis 2, Nebula. Sí, y el protagonista es Chad Stahelski, el que luego ha sido director de todas las películas de John Wick. Porque era un especialista. Búscalo. Vamos. Némesis 2, Nebula. Yo sabía que había Némesis 2. Pues sí. Porque pegó muy fuerte. Pues el Chad Stahelski es el protagonista de esa película. Y luego Olivier Gruner tiene una que sale con una boina en plan de estos de Salvadores de Barrio, una de barrio muy chunga también, ¿vale? Y ahora tú te acuerdas aquella película que pegó fuerte de Russell Moore aquí, este director de Los Inmortales, con el Christopher Lambert, que era un rollo Seven a lo barato. Sí, la que pasaba en el metro. Era un Seven a lo barato. Sí, hostia, ¿cómo se llamaba? Hostia, pegó muy fuerte aquella, ¿te acuerdas? Sí, sí. Porque las películas de Christopher Lambert, las buenas con pelo largo y las malas con pelo corto. A ver, Christopher Lambert como actor... He llegado a descubrir, chicos, que Némesis tiene hasta cuatro entregas. Bueno, no. Ya, pero digo dirigidas por Albert Pyun. No, hay cuatro entregas de Némesis. No, joder, mira, Némesis 4, es que pegó fuerte. Death Angel. Y dirige Albert Pyun también, vale, en el año 96. Yo sabía que había dos. ¿Hay pues cuatro? Hay cuatro, bebé. Voy a ver. Dime la tres, por favor. Espera, que la busco. Que voy. Pray Harder, que es también del 96. Oye, venías. Pero estas iban directas a vídeo. Venías sin audiencia es aprender más. O sea, y esta está con el, con la surprise, porque aquí se mete ya con protagonistas femeninas, con, vale, con tías que hacen, bueno, wrestling también. Yo la primera, la primera fue un... pero pegó muy fuerte. Y luego me acuerdo, había una del Mar de Cascos con el ¿Era Jauer. Resurrección? La de Christopher, sí, Lambert. Correcto. Era un... pegó muy fuerte. Sí, esa, sí, película, sí, sí, pegó muy fuerte. De este tío nunca más ha sabido nada, porque bueno, pegó un batacazo con... me acuerdo, hostia, los Inmortales 2, aquí no había por dónde cogerlo, me acuerdo, con el Jack Nicholson de marca blanca, que era el Michael Ironside. ¿Te acuerdas? El Michael Ironside era el Jack Nicholson de marca blanca. Pero es bueno Michael Ironside. Sí, sí, tuvo momentos, sí, tío, de secundario. Es, igual, es un tipo de, igual más de televisión y sí, así. Que todo, pero... el mundo decía, Alejo odia mucho porque dicen que me parezco a Jack Nicholson. Sí, es que te parece. Ya, es que tiene una retirada, nunca mejor dicho. Y luego, hostia, hay una muy buena. Estamos de Mar de Cascos con el Rutger Hauer. Hostia, a ver, eso me interesa. Si sale Rutger, me interesa. Bueno, hubo una época de aquí, Jordi, y tú me dices que Rutger Hauer dominó el cine. ¿Hubo una época? Hubo unos añitos que estaba hasta en la sopa, bueno, cabrón. Hostia, con cariño. Mira, me acabo de acordar de una. Con un director que tiene una de las mejores películas de terror que hay en la historia para mí. Gary Sherman, vale, dirigió, me acuerdo, a Rutger Hauer en Se Busca Vivo o Muerto, que era de la New World. Y te digo porque Gary Sherman tiene... al loro con lo que te voy a decir ahora. Dos películas. ¡Wow! Me vuelvo loco, ¿eh? La mejor película yo la vi en programa doble. Hay sesiones dobles que nunca me olvidaré. En el cine con Dalby, la antigua, no el remake, del hundimiento del Japón, con una de las mejores películas que me dio un miedo. Muertos y enterrados. Claro. Eres un crack. Eres un puto crack. No, claro, pero es que es una de las películas que más nos marcaron. Me pone, sí, que, hostia, ¿es que está en redonda Muertos y Enterrados con Stan Winston? Es que además, ese final. Y aparte pone, de los creadores de Alien, que estaba, sí, bueno, Dan O'Bannon. Claro, sí, Dan, sí, O'Bannon. Sí. El final, que ¿era el malo? ¿Era el Wilford Brimley? ¿Wilford Brimley? Es el médico. Ahora el que no me acuerdo. Le hace la jugada. O sea, me acuerdo que estaba el James Farentino, claro, salía Robert Englund. Sí, y el hostia, el doctor, el que le dice al final, tú estás muerto. Hostia, me acabo de... Claro, acabas de decir que... De hablamos de ello... Lo has hecho a propósito. Hablamos, he visto la cara, lo hablamos, sí, en el Sin Audiencia 775, vale, de Muertos y Enterrados, porque creo que Jordi la recuperó, sí, pues en, mira, algún momento. Hay una película de ciencia ficción que es una pasada de Gary Sherman, que quiero que todo el mundo la vea, a la altura de Hangar 18, que es La pareja misteriosa con John Forsythe, que es el de Dinastía. ¿La pareja misteriosa? Sí, La pareja, o sea, misteriosa, búscala. Con John Forsythe, de Gary Sherman, que son dos alienígenas que van en bata, en plan como Marlon Brando en Superman. Que este es el abogado que defiende al Pacino en Justicia para Todos, que nombramos. Pero esto es una, es, te aclaro, es una TV movie. Una TV movie del 82. Sí, claro, pero aquí se estrenó a cine. Ya. Pero mira qué cartel, La pareja misteriosa. No, que sí, que sí, que lo estoy, era lo estoy cargando ahora con las manos que salen ahí. De... Hostia, yo me acuerdo, era de Gary Sherman, tío. ¿Lo ves desde ahí? Míralo. Si ves que van como Marlon Brando o como Lima, no, el de Galáctica, ¿cómo se llamaba él? Sí, el que hacía Bonanza. El jefe de Galáctica, sí. Se te, hostia, iba a decir que era el rollo Galáctica, sí, totalmente. El jefe de Bonanza era el sí, sí. Hostia, ¿cómo se llamaba aquel tío? Sí, hostia. Hostia, el de Bonanza, tío. ¿Cómo se llamaba, tío, aquel tío? No, es igual, vale. Pero a que va muy Galáctica. Totalmente Galáctica. O sea, de hecho es que también al ser una TV movie del 82, yo creo que esto está ahí, pues eso, explotando esa estética también. Y todo esto es como el perro rotonda. ¿Por qué te lo decía todo esto? Por Rutger Hauer estaba. Rutger Hauer, vale, sí, vale. Porque estábamos en Se Busca Vivo o Muerto. No sé, yo me había quedado buscando película, de Rutger. Y luego en Rutger Hauer tuvo un momento que era el rey. Era el rey. Lorne Greene. Bonanza. Luego, una película que está totalmente olvidada, que es Lady Halcón, de Richard Donner, con el Matthew. No, es de película de Nadie culto. Se acuerda de ella. Sí, se acuerda, pues, la gente. Aquí sí. Nos acordamos, ¿no? Sí, vosotros sí. Sí, vale. Sí, yo la tengo, bueno, un poco. ¿Y quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de Carretera Mortal? Con el Zeta Thomas Howell. Esa es brutal. Sí, esa está muy bien de también. El Robert, claro. Que esa es una de las mejores pelis de terror de carretera que hay, vale, ever. Pues tú sabes que tiene una segunda parte. He oído el Zeta Thomas Howell se lo cargan en el minuto 15 y el malo es el hijo de Gary Busey. Eso ya no te lo podía, pues, decir. Hay una segunda parte. Que este director es el que dirigió una de las mejores películas de Travolta, que nadie se acuerda de ellas, que es De pura raza, de perritos, de Doberman. De pura raza. Búscala. Película me de perritos. Me matas. Es buenísima, tío. Unas lágrimas. Aquí se... Tú tienes que bajarte. La magia que es llorar. Normalmente, cuando en una película de perritos lloras, es porque son perritos pequeñitos, caniches, corgis. Pero en una película de perritos que llores por un Doberman, ¿dónde lo has visto tú esto? Ya, tío, es complicado. ¿A qué es complicado? Sí. ¿Cómo es el título? De pura raza, búscalo. De pura raza. De pura... Distribuida por Recordvisión, que fue pelotazo en taquilla en Estados Unidos y aquí vino directamente a vídeo. Espera, espera, que es que me salen muchas cosas. Pues es una película de Doberman que lloras. Te da mucha pena el Doberman. Pero es de John Travolta. Sí, John Travolta es el prota, claro. Ace of an Angel se llama en inglés. ¿Puede ser esta o no? De pura raza. Sí, es esta. Vale, con el Robert Harmon en la dirección. El director de, que te digo, The Witcher. Es el director de The Witcher. Vale. Robert Harmon. Tampoco. ¿Qué ha sido este tío? Porque The Witcher es acojonante. Es brutal, ¿eh? Cuando entra con la gabardina es. Has pasado de puntillas por Se Busca Vivo Muerto. Sí. Y debemos decir que el malo era Jan Simmons. Sí. Haciendo de terrorista árabe y además con alguna de las escenas más cabronas de los años 80. Es muy buena, ¿eh? Cuando pasa lo del cine, que justo sale el del cine y entra una madre con el hijo y le acaricia el pelillo al hijo antes de que pase lo que pase. Yo la vi en el Waldorf de estreno. O sea, ahora, que además hizo luego con el Tom Selleck Runaway. Brigada Espacial, ¿no? Sí, sí, Brigada Espacial. Aparte ponía, al principio, el cartel se ve él con el pistón así, la viene al regio y pone el futuro ha llegado, algo así, sí. El cartel, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo que el tío hizo de malo en varias películas de Hollywood y bueno, taquilla funcionó bastante bien. Runaway. Sí. Runaway y Se Busca Vivo Muerto. El director es el escritor Michael Crichton. Sí. ¿Sí? Sí, brutal. Que ya lo dijimos, que él también dirigió su propia novela, Coma, con Michael Douglas y Genevieve Buchholz. Sí. También. Y también dirigió... Coma es brutal el libro y es brutal la película. Sí, o sea... pero luego el pobrecito me dirigió... Bueno, ya lo hemos hablado de las pelucas de Burt Reynolds, Contra toda ley, con la Teresa Russell, que ha sido... Mira, hay actrices también que te digo, que ha sido de Mercedes Ruel, que ha sido de Teresa Russell, que ha sido de Greta Sacchi, guapísima cuando hizo Presunto Inocente con Harrison Ford en la película de Alan J. Pakula. Y luego hay... Hostia... Había una muy mala, me acuerdo, la vi en el cine Publi, del Rutger Hauer, que es en Londres, que está como sumergido de agua, y hay unos monstruos y él tiene que ir a buscarlos. Hostia, ¿cómo se llamaba aquella película? ¿Tú te acuerdas, Jordi, aquella película? ¿De qué años hablamos? Del 90-91. Vale, sí, el Rutger Hauer es Londres, que está medio inundado, que es posapocalíptico, y había un monstruo en plan de Relic. Hostia, ahora no... ¿No te acuerdas? No. Vale. Yo de Rutger Hauer me acuerdo... Un apócrifo de Daredevil, ahora que está de moda Daredevil. ¡Qué buena es! ¡Furia ciega! ¡Qué buena! Ciega. Y el cartel americano, que es en plan... Furia ciega está muy guapa, muy ¿eh? Muy guapa, muy guapa. Furia ciega, o sea, está muy bien. Y, hostia, y ahora que estamos hablando así un poco de los 90 y tal y cual... ¡Ah, vale! No, tenía que decirte una cosa. Es que Jordi y yo quedamos el otro día, comimos juntos y dijimos, películas impresionantes con finales gilipollas, que rompen otra película. Es verdad, lo habíamos hablando. Sí, porque Gorky Park. Es que te tengo otra que decir también. A ver, dime. Aparte, hoy me he visto una película de este director y me mola mucho. Quiero hablar de este director. ¿Vale? ¿Te lo digo? Dime. Vale, Peter Hyams, el director, ¿vale? Sí. ¿Qué película tú crees que hizo? Te doy pistas. Van, os doy pistas. Hizo una secuela de una de las películas de una de las obras maestras del cine de ciencia ficción que todo el mundo creía que sería imposible hacer una secuela. La película es un número. Hostia, ¿no pilláis? Vale. Con música de ópera impresionante. Película de finales de los 60, la primera. La 2010. Vale, ole. 2010. 2010, vale, es verdad. ¿Hacemos spoilers de esta película? ¿Tú te acuerdas por qué el final es tan gilipollas? Ahora sí. Ahora vale. Que dicho, ¿a que es un final gilipollas? Bueno, sí. Bueno, la película... Has de comprarlo. 2010, una Odisea 2. Sí, sí, secuela sí. De 2001. Me acuerdo, la película me acuerdo. Es... Bueno, Peter, aparte, es un reto acojonante. Porque tienes a Roy Scheider, que está impresionante. Entonces, además, te ha salido por eso antes la comparación de The Relic. Porque es del Peter Hyams. Es del Peter Hyams. Y hoy he visto una del Peter Hyams también. Vale, entonces te encuentras el cartel, el niño, y el cartel no se me verá nunca. Si lo buscas, te pone esto. Mira, algo maravilloso está a punto de ocurrir. Y piensas, hostia. Aparte, la película, una tensión, porque cuando llegan a la nave de la primera del 2001, esos rollitos de delfines que hay en el espacio, sí, que da un miedo que flipas. Que, dices, sí, es inquietante. Es inquietante. Mira, lo acabas de clavar. Aparte, el conflicto entre rusos y americanos cuando se juntan. Aparte, bebe mucho de las películas de otra obra, la obra maestra de Peter Hyams, que es Atmósfera Cero. Sí. Exacto. Entonces, bebe mucho de las naves estas que son todo de metal, como si fuera un mecano. Tubos, cables y tal y cual. Dame usted rollo. Y bueno, ¿y el final qué es? ¿Lo decimos o no? El final gilipollas. No, hombre, porque si alguien la quiere ver. Bueno, hemos de decir que es un final gilipollas y ya, pero no podemos explicar por qué. Vale. Sinceramente, Fernando. Ya te has cargado uno hoy. Simplemente sí. Decir que también tenemos a John Lithgow en la peli. Sí, es verdad. Y a Helen Mirren. También. Yo no me acordaba de ¿sí? que salía Helen Mirren, claro, sale más joven de lo que conocemos. Y otra que dejo Mirren. También aquí. Hace de rusa la gente. Bueno, ya por completismo, recordar del Peter Hyams, que ahora que ha fallecido Jim Hackman, que tiene testigo accidental. La he visto hoy. También. Ah, la acabo de ver hoy mismo. La he vuelto a repasar y tengo que decir, aparte. Peter Hyams es un director que me está flipando mucho cómo rueda la escena, porque toda la película pasa en un tren, o sea, el rollo de la batalla final, bueno, la pelea final entre James Peseking, que también sale en Atmósfera Cero, que es el policía amigo de Sean Connery, es brutal cómo se rueda la película. Y Peter Hyams tiene, el otro día se lo mandé a Jordi, que aparte de Atmósfera Cero, es una de las películas para mí, de buddy movies, de corrupción seria dura, que es mejor que he visto en mi vida, que es Manos Sucias sobre la Ciudad, pedazo de cartel si lo buscas, Elliot Gould y Robert Blake, el Vareta, y hay una escena que es un traveling en un solo plano, totalmente, como empieza un tiroteo en un piso, corre el traveling por la calle, Elliot Gould en plan Serpico con el Robert Blake buscando unos asesinos, se meten dentro de un mercado de estos antiguos americanos que hay restaurantes, sí, sí, y todo, sí. Igual. Todo en como un traveling, todo sí, un traveling, sí. En un plano, el tiroteo, como con una violencia extrema, como gente va muriendo por el tiroteo, reventadas de cabeza. Colaterales, tal cual, sí, por ahí. Sale el traveling con ellos para buscar a los asesinos. Es brutal. Es que esta Manos película en. Por los productores versión, de Rocky. En versión original se llama. Boosting. Boosting. Me refiero que igual os puede sonar también quizás por Boosting. Del 74. Oye, señor. Muy buena época para cualquier película. No. Es que esta película. En Lopeta, o sea, en plan buddy movie, pero no de cachondeito, ¿eh? Aquí no hay cachondeo sí, entre sí. Los dos. Esto no es un apunte de dispara y corre, ¿vale? Ni un algo más que colegas. No, esto es una película dura de corrupción, aparte de que ves como no pueden avanzar porque hay una corrupción. Hay un fango policial que flipas, sí. Con sí, un sí. Final mega duro. Bueno, esta película para mí es de lo mejor de y Peter Hyams aquí Lopeta. Es que lo repeta, o sea, ya te digo. Yo voy a recordar una película que además es una rara avis dentro de la filmografía de Peter Hyams, pero que es una película que lo petó también en el año 92 y que no tiene nada que ver con esto, todas estas películas que hemos hablado, porque es Permanezca en Sintonía. ¡Hostia! ¡Hola! Y que fue una película. Es que donde, tiene muchas. Es el sí, John Ritter, ¿no? John Ritter, claro. Sí, y además es con el Jeffrey Jones. Sí, es verdad. Es verdad. Que el Jeffrey Jones es un vendedor de antenas parabólicas. Y el John Ritter está cansado de la película, la televisión que tiene, que solo da mierda, digamos la televisión nacional, y entonces sabe que la parabólica le puede dar un montón de diversión y canales, pero lo que no sabe que cuando le permite que ese instalador le instale la parabólica, lo que está haciendo es vender su alma al diablo y va a tener una televisión interactiva. Y la verdad es que era una comedia bastante absurda, pero en su época lo petó. Y también tiene... una de las películas más taquilleras de Van Damme, Time Cop. Sí. Time Cop, un policía sí, en el futuro, que viene de un cómic y está producida por Sam Raimi. El principio de Time Cop, ¿os acordáis? En el oeste, que sacan las pistolas así. Y luego tiene otra muy buena de Van Damme, que para mí también, y muy olvidada, que es Sudden Death, que el malo es el Pobres Bote. Sí, aquella que son unos terroristas en un, muerte súbita. En un partido de hockey. Muerte súbita. Que el Pobres Bote, también otro actor que reivindico secundario, que ay mira todo está conectado. A mí es que me gusta mucho El fin de los días, igual a vosotros nos gusta con el Gavin Bar, a mí me mola que un pinchazo, bueno, pero un la peli pinchazo. Está muy guay, sí, está sí, guay porque es un antihéroe en vez de un héroe. Sí, y el Gavin Bar haciendo de Gavin Bar, la escena sí. Del metro es acojonante, la sí, escena del metro, ¿os acordáis? Sí, es brutal, es rima. Pues estaba ahora que te estaba diciendo el Power Spot, si tiene sí. Una con Rutger Hauer que llegó aquí a vídeo, y mira, y con la Carlen Turner, que sea En busca del águila, con muy Catherine poca Turner. Gente, sí, Carlen Turner y Rutger Hauer. Muy poca gente la conoce. En busca del águila. O algo del águila. En busca del águila. ¿Y esta que es de la época de las pelis de aventuras? No, esta así, es... hostia, es que es una rareza. Me refiero que, tras el corazón verde y todo este rollo. Bueno, no. No por ahí. O... Bueno, a ver. Yo, Catherine Turner, vuelvo a decir. Yo donde creo que lo petó. Que es una película. Mira, cuando el cine negro volvió a resurgir, surgió con el remake que supera a la de John Garfield, que es El cartero llama dos veces. Con Jack Nicholson y Jessica Lange. Sí. ¿Vale? Que es brutal esta. Bueno, me gusta mucho la de blanco y negro, pero la de esta versión también está muy chula. La escena de la harina. cuando... Es que tiene un, cuidadito, ¿eh? Tiene un tono muy cálido, muy tórrido, que le ayuda a la historia a envolverla en un poco de sudor corporal. Aperta ayuda mucho porque el director era Bob Rafelson, y Bob Rafelson ha hecho muchas películas con Jack Nicholson. Entonces eran muy colegas y conectaban muy bien. Con Bob Rafelson tiene varias. Tiene esta con el Embarking, que le es muy mala, que es un adiestrador de perros, no sé. Ella siempre dice, sí, una movida, no sé, una sé. Y te decía esto por. ¿Pero de quién estás hablando ahora? ¿Del Powers Voce o ya no? Sí, bueno, es que me pasa. No, como he dicho, vale, Busca del Águila, me pasa a Catherine Turner. O sea, a Catherine Turner. No, es que el Powers Voce yo quería sobre ¿La selva de Esmeralda? No, La Presa. ¡Wow! De Walter Hill, impresionante. De Walter Hill, claro. Sí, sí. Brutal. Es una película que además tiene un excelente reparto y donde tenemos habla de ella. A un grupo de maniobras de la Guardia Nacional. Y nunca ves a los otros. Que hacen algo y empiezan a ser perseguidos. No voy a decir por nada, algo que pero, no ves. Pero está el Keith Carradine, está el Fred Ward, está el Peter Coyote, o sea, un repartazo. Y la película está muy chula. Mira, sí. La distribuyó Toremi y muy poca gente se acuerda de La Presa. La presa es, aparte, el cartel era rollo muy Vietnam, ¿sabes? ¿Los ves? Sí, es que creo que en versión original se llamaba Southern sí, Comfort. Sí, totalmente. Estaba sí. Yo pensando, porque tiene nombre de. Que no sé si era el nombre del whisky. El whisky que bebía sí. Va por ahí, va por ahí. Yo la recuperé esta, creo que la repusieron hace poquitos años en el Crip Show de Badalona. Para clausurar o para hacer una review de una peli, digamos, de culto que estuviera es un que poco olvidada. Walter como Hill, el whisky de Janis Joplin, sí, ¿no? Walter sí. Hill tuvo en su momento, que yo creo que era demasiado exagerado, decían que era el nuevo Sam Peckinpah. Ahí lo dejo, ¿me entiendes? Lo decía. Bueno. Sobre todo con Forajidos de Leyenda, que lo pegó bastante fuerte. Que estaban, por un lado, los hermanos Carradine y por otro lado estaban los hermanos Skiatch, ¿sabes? Junto a Stacy Kiatch, James Kiatch. Robert sí, Carradine, David Carradine. Eran como pequeñas mafias sí, dentro del actor. Junto a las dos. Sí, sí, sí. Y te decía esto porque Carlin Turner sí, tenía lo que lo petó, es Fuego en el Cuerpo. Fuego en el Cuerpo, que es brutal. Que es, creo que fue la primera película que salió Michael Rourke, que sale muy poquito, que es al que interrogan. William Hart, Carlin Turner de Femme Fatale, fue con un erotismo. Fuego en el Cuerpo. A mí me encanta Fuego en el Cuerpo. No, yo lo he visto hace poco. Es brutal. Es brutal. Yo la vi hace tiempo. Vaya jugada, ¿eh? La hace ella él, ¿eh? Sí, sí, sí. Brutal. El guión me parece guapísimo, aparte, sí. Reivindico esta película, si no la habéis visto, porque creo que está muy en parejo, es para ver una sesión doble. El nuevo cine negro que hubieron finales de los 70, principios de los 80, es mezclar El cartero siempre llama dos veces. Sí. Y luego Bob Rafelson se vuelve a juntar con Jack Nicholson en Blood and Wine. ¿Os acordáis con Jennifer Lopez y Michael King? Que hostia, es brutal. ¿Y Stephen Dorff? Hostia, tienes que verla. Ya. Blood and Wine. Sangre y vino. Blood and Wine. Sangre y vino, sí. Que Michael King está muy agradecido a Jack Nicholson porque estaba en horas bajas. Y le ofreció este papel y Michael Caine, creo que estuvo nominado al Oscar. No sé si me... Creo que estuvo y se lo merecía. ¿Te acuerdas de esta película? ¿La tienes ahí? ¿Sangre y vino? No la tengo aquí, pero... Vale. Hostia, no, esta es del 96 y... Eso. Blood and Wine es Jack Nicholson, Michael Caine, Stephen Dorff y Jennifer López. Jennifer López. Bob Rafelson. Vaya cuarteto. Brutal también. Una película de losers. Nunca lo hubiera dicho, ¿eh? O sea, porque, claro, también si tiene a Jennifer de por medio. A veces... Bueno, Jennifer era cuando empezaba, cuando estaba con por el asalto eso. Al tren del dinero. Sí. Selena, cuando empezaba, que todavía no había pegado el pelotazo. Sí, que tampoco hay que, digamos, estereotiparla, ¿no? Pero que. No, era cuando todavía no estaba. La veías, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. De este palo. Todavía ya no había repuntado. Yo lo que metería ahora, más que nada porque hemos empezado con la música, es Parpadea dos veces, que yo sé que en esta mesa sí. No todo el mundo la ha convencido igual, quizá a Fernando bueno, que menos, pero hay tal cantidad de losers en el reparto que va a dar para que se ramifique bastante. Pero yo os pediría que lo hiciéramos dentro de solo tres minutitos porque tengo una nota de agenda que también sí. Se caduca y no me la puedo guardar para la semana que viene. Sombra de Murcia. Pues tírale, ¿sigues al festival? Sí, le tiro al festival muy rápido y así podéis aprovechar para tomaros una limonada, para ir al servicio, para cargar las cuerdas vocales de pilas, echar un trago de Southern Comfort o de lo que haga falta. Bueno, el Sombra Festival es el Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, este año 2025 celebra su edición número 14 y se va a celebrar, porque se nos viene encima ya, Jordi y Fernando, este próximo viernes 14 de marzo, y se alargará hasta el 23 también de este mes. Y la cuestión es que este año, como invitado especial de, digamos, de renombre, y que va a ser un poco la nota de distinción con otros muchos festivales, es que nos traen a John McTiernan, entre otros, el director de Die Hard, de La Jungla de Cristal, como se dice aquí, y de muchas otras películas. Y luego también, pues vamos a tener a Fabio Fricchi, el músico, que clausurará para el último día del festival, pues con un concierto repasando la banda sonora de Zombie 2. Esto el sábado 22 de marzo. Y entre medio, pues vamos a tener pues la inauguración con la película murciana El Instinto, que ya la comentamos aquí tras su paso por el último festival de Terror Molins del Juan Albarracín, que además Juan Albarracín pues juega un poco en casa, porque es de Lorca, y Lorca es una de las localidades pues más punteras de la región murciana. Y luego también pues vamos a tener, dentro de las pelis a concurso, aparte de El Instinto, vamos a tener también Mats, del David Moreau, desde Francia, Las motosierras cantan, que también es súper recomendable y que también aquí hemos comentado. Estonia era, ¿no? Sí, de Estonia, y que pasó por la última edición de Cocheras de Sants, y que por aquí ya la hemos comentado. También va a estar Spermageddon, que es una película del Tommy Vircola de animación que todavía no hemos comentado, pero que ya caerá, ya me la preparo, Jordi, para próximos programas, porque esta ya tengo muchas ganas de comentarla. Lo que pasa que estoy esperando a ver si le dan fecha de pase a estrenos, porque en origen se supone que a final del año pasado, del 24, había distribuidoras interesadas en traer Spermageddon a España. Así que bueno, me lo miraré antes de hacer el spoiler, por si acaso. Y luego también pues vamos a tener algunos ciclos, sesiones de cortometrajes. Vamos a pasar también Frihuaca, de la Aislinn Clark, que es una peli que está casi rodada totalmente en gaélico, y que aquí comentamos o comentaremos en un futuro próximo, porque la vimos también en Terror Molins. No la hemos comentado todavía, ¿verdad? No, porque además fue una sesión doble de películas irlandesas. Sí, ya caerá próximamente, sí. También. Y luego también la inencontrable en ningún lugar, El baño del diablo, porque no la pone ningún festival, nadie la quiere ver, y aquí pues también en el Sombra Fest número 14 pues también van a programar El baño del diablo. Cuéntame, Fernando. ¿El baño del diablo es a que sale el malo, que era el que hacía Cherish Blow, que sale? No, El baño del diablo es esta que hemos hablado, austríaca, antes de empezar. Vale, la que se ha llevado tantos premios y que no es de terror. Es que hay una con el William Shatner, creo, el y que también se llama parecido igual. Se parece parecido, sí, te la busco ahora. Vale, pues búscamela mientras acabo yo con el rollo de la agenda. Luego también, fuera de Competi, vamos a tener Strange Darling y Masacre en el Delta, que es una película cuyo título me encanta, que viene de Argentina y que espero que la programen en más festivales por aquí en próximas ediciones, ¿no? Luego también va a haber pases de The Descent, del Neil Marshall. Vamos a tener una retrospectiva zombie con la visita del Fabio Fricchi, y también aprovechando un poco pues alguna expo que hacen sobre zombies, pues las proyecciones de La noche de los muertos vivientes, La noche del terror ciego, y quizás también pues homenajeando a recientes ilustres del cine que se nos han ido hace poco tiempo, pues Mulholland Drive del David Lynch y La invasión de los ultracuerpos, la del 78, con el Donald Sutherland, que ahí está, ¿vale? Dicho esto, si queréis profundizar un poco más y sin querer alargar mucho más el comentario de agenda, y queréis un poco mirar horarios, precios, días, etc., pues podéis visitar la web oficial del Festival Sombra de Murcia, que es sombrafestival, todo junto y sin ninguna separación, .com, y ahí pues tenéis un poco todo lo que va a acontecer en esta nueva edición 2025 del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia. Ya os adelanto que la mayoría de proyecciones y acontecimientos dentro del Festi se gestionan en torno a la Filmoteca Regional de Murcia, que está en Murcia Capital. Así que, dicho esto, quienes estéis por esta parte de la península, del sureste y del sur en general, pues apuntar estos días hacia Murcia, porque se presenta una programación muy interesante y que además es un festival que en algún momento, Jordi, pues tendremos que bajar a catarlo, no este año porque nos pilla muy mal de fechas, pero que estamos súper interesados en vivir in situ qué ocurre en un Sombra Fest, porque lleva por la edición 14 y eso denota una gran salud a efectos de acontecimiento cinematográfico que tiene que ver pues con el fantástico y un poco también pues con el terror, por qué no decirlo. Así que, dicho esto, chicos, yo cierro el paréntesis de agenda y ahora podemos ir con lo que queráis. Pero Fernando había encontrado una película que se parece al Baño del Diablo y que no es exactamente el Baño del Diablo, es, ¿no? La lluvia del diablo. La lluvia. Y es, del diablo. Decía, con William Shatner, uh-huh, Ernest Borgnine, Ida Lupino, Tony Skerritt, que era el Dallas de Andy, sí, y John Travolta, un jovencísimo John Travolta. Me acuerdo de esa película porque daba mucho miedito. Y te quiero enseñar ahora. Mira el William Shatner, sin ojos ya, que está. Hola. Que parece, sí, sí, que, sí, es, sí, que es Michael Myers aquí. Tal cual, sí, parece que lleva una fucking máscara. Es una película de miedo que es de los. Sí, finales, lo tenéis en Filmin, de los finales de los 60. Que está bastante. Me acuerdo de ella. Bueno, no, creo que es de los 70. Que Ernest Borgnine hace ya de maestro diabólico, de secta. Que está bastante bien, me gustó y os la recomiendo. Y sale también, al que te digo, muy de pasada, el Cherry Lobo. Se parecía a los títulos, por eso cuando venía del lavabo, claro. No sabía, digo, coño, ¿están viendo La lluvia del diablo? Que es la que hablamos al principio. Entre la lluvia y el baño estamos. Aunque yo creo que nos gustará más la lluvia que el baño, ¿eh? Pero bueno, yo que sé, afectos al menos de cine de género. Pues vamos con esta película que... ¿Con cuál de ellas? 24, Parpadeo dos veces. Blink Twice. Que, bueno, ya la tenéis en plataformas. Y bueno, pues aquí tenemos a Zoe Kravitz en su debut como directora, si no me equivoco, sí, porque la habíamos visto como actriz. Exacto. Otra Nepo Baby, porque si no me equivoco... ¿Esto qué significa? ¿Me lo puedes traducir, porfa? Nepo Babies son aquellos... hijos de famosos. Hijos de famosos. Vale, ya está, ya está. Si no me equivoco, es la hija de Lenny Kravitz, uh-huh, y Lisa Bonet. Exacto, sí, sí, señor. Y no es la única en la película que es hija de alguien famoso. Bueno, eso lo veremos más adelante. Pero bueno. Tenemos esta Parpadeo dos veces, que viene un poquito en la línea de estas películas que se estrenan de manera comercial, pero que tienen un lado oscuro, pues como comentábamos antes, como Triangle of Sadness, como The Menu. Exacto. Que son películas que, bueno, que tienen su parte giradita. Sí, y aparte pues, que también se podría incluir en este subgénero de películas en las que las vacaciones se tuercen o salen mal. Entonces, bueno, esta también se puede ascribir a este tipo, a este subgénero de películas que en los últimos tiempos pues también son relativamente frecuentes. Y aquí tenemos a dos chicas que son invitadas por un magnate de la tecnología a acompañarle en una fiesta de recaudación de fondos. Tal cual. Entonces, pues bueno, este tipo es un tipo muy apuesto, que además de alguna manera... siempre tiene fama de que sabe divertirse, de que organiza unas fiestas increíbles y entonces, bueno, pues... Aunque también es un tipo que en alguna ocasión se ha tenido que retractar públicamente por sus cositas. Bueno, aquí va un poco con el reflejo de algunos líderes tecnológicos que tenemos en la sociedad sí, real. Sí, es, ¿no? Que, es que hay unos paralelismos aquí con el tema actual. Yo creo que juega esa baza sí. Zoe Kravitz en cuanto sí. a darle unos visos de realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues este tipo... realmente en esta recaudación de fondos, pues les propone a estas dos chicas que él tiene una isla privada y que va a pasar allí unos días, que si se quieren venir con él. Claro. Que va con un grupo de amigas y amigos y que se lo pasarán divinamente. Si no tienen otros compromisos, pues que se vayan con él a pasar unas vacaciones. Y las chicas, bueno, pues entre que la fascinación por el carisma que tiene el tipo, lo guapo que es y el dinero que tiene, claro, porque no hay, todo pesa. Claro, hay que decir que estas dos chicas son dos chicas working class que trabajan en digamos, en el evento en el que, digamos, este multimillonario de fondos, es el protagonista, pero por unas razones que las ocurren. Circunstancias que pasan al principio. Pues sí, ellas pasan a ser asistentes al evento en vez de ser trabajadoras del evento. Correcto. Y luego invitadas a esta isla paradisíaca del magnate. Yo no contaría nada más. No tenéis que recibir más información. Sí, simplemente irán a la isla y les pasarán cositas. Correcto. Ya está. A partir de ahí, pues, no es oro todo lo que reluce. Nunca mejor dicho. No. Y además aquí hay bastante poco oro al final. La película es atractiva por dos causas o por dos situaciones. Una es por la propia película, que es un thriller, y vas desentrañando qué está pasando. Porque empiezan a pasar cosas y dices, bueno... Que otra cosa es ver si realmente la película tiene suficiente ritmo para narrar las cosas. Que a mí la película me cuesta un poco arrancar. Aunque luego realmente pues la película sí que va cogiendo ritmillo. Sí, porque yo pienso que en este caso, como estamos en un caso de película de suspense psicológico, también en este subgénero del suspense, digamos que el espectador se debe confiar. Y es lo que intenta hacer la película en la primera parte para que luego pasen las cosas... Bueno, ya te da a entender que va a pasar potentes. Algo en sí, en lo que pasa es que como es una película que ya viene de otras películas y no es una trama súper original, no. Digamos que casi todo el mundo se lo va a ver venir y yo creo que no era preciso tirarte tanto tiempo hasta que empiecen a pasar cosas. ¿Pensáis que se pasan demasiado tiempo? Estoy con Jordi. Pasándolo bien. Hay demasiadas escenas. Es demasiado larga. De drogas, de cachondeo. Repetir. De fiesta, de... Muy marmota. Muy marmota. De la marmota. Entonces, yo creo que esa parte la podrían haber acelerado. De hecho, es una película de duración de 2 minutos, la haces en 85 y bueno, estoy con Jordi, ¿eh? Es volver siempre lo mismo, bim, bam, hasta que ya ella se va dando cuenta. Sí, hay pequeños detallitos y tal y cual, pero claro, a mí se me hace larga. La cosa es que yo tampoco, para saber lo que va a pasar, tampoco voy a defender la largura, ¿eh? Pero sí que es verdad que esta reiteración, que se puede volver un poco aburrida en la primera parte de la peli, implica que también... El espectador se debe empezar a fijar en qué pasa aquí, que se repite todo el rato, ¿no? Entonces, hay pistitas que te va dejando la película está por claro. El camino y que quizás pues, también, si haces un cambio rápido a la parte, digamos, más sustanciosa... Yo no digo más rápido, sino con más ritmo. Ya. Yo le hubiera dado un poco más de ritmo. Pero bueno, dicho esto... Tiene buena música. La primera razón es que tienes un thriller sí. Que vas a tener que desentrañar qué es lo que está pasando. Eso está bien. Pero la segunda razón que para mí ha hecho atractiva la película es ir reconociendo actrices y actores que van saliendo. Porque Tiene un reparto majo, pero vamos a decir un reparto majo de nombres olvidados. En parte sí. Bueno, hay uno que ahora está teniendo un revival. Y algunos con lo que... cual son nombres olvidados que... quintas oportunidades. Quintas o sextas oportunidades. Hay uno que tiene una tercera oportunidad. ¿Quién es? Y luego hablaremos de este reparto porque, sí. Claro, van a haber muchas caras que van a decir, es que me suena mucho, claro, es que es tal, es que me suena mucho, es cual, ¿no? Claro. Y bueno, eso acompañado pues de un reparto más joven que está en ascenso también. O sea, sí. los veterans aquí un poco, digamos que se reencuentran con pasados momentos de gloria y la parte del cast que es más joven también aquí apunta muy buenas maneras la mayoría. Me refiero que también la película es una película en la que el cast se puede lucir. Yo creo. Bueno, sí. Porque además algunos de los miembros del cast no los vamos a tener en este tipo de registros, posiblemente nunca más, comparado con otras cosas que puedan hacer en el futuro. Sobre todo me refiero al cast veterano. O sea, el cast joven le puede venir de todo todavía, ¿no? Pero al cast veterano aquí están en algunos registros... Que sí, dices... pero el cast veterano yo creo que es un poco... Vamos a mencionarlos, ¿no? Sí, ahora entramos, entramos con eso, ahora pero... entramos. Lo que me refiero es que están haciendo un poco lo que está haciendo Hugh Grant. Hugh Grant ahora hace lo que le da la gana. Ya, sí que y le da igual lo torcido que sea el papel. Quieres decir que aceptan propuestas extravagantes, por decirlo de alguna Entonces, forma. Entonces yo creo que toda esta gente ya entra al trapo de estas cosas. Ya tiene la vida resuelta. O no. Yo, porque yo creo que en algunos casos hay muchas deudas de juego, de alcohol y de drogas que no han sido todavía pagadas, ¿eh? Vale, sí. Vale. Yo aquí ahí lo veo, ¿eh? No, bueno, hay gente que sí que se vende por dinero, ¿no? Recordemos a Robert De Niro y Rocky Bullwinkle, no quiero decir más. Fernando, seamos sinceros, todos nos vendemos por dinero porque estamos trabajando 8, 10, 12 horas diarias. Rompelman decía, tengo que hacer mierdas para pagar la universidad de mis hijos. Ya está, decía Rompelman. Ya está. Es que además Tuvieron cuatro Michael Caine, se ha mencionado mucho. Michael Caine, sí, para comprar la casa. O la isla con David Warner también. Te contratan, te pagan, pues vas para allá, tío, ya está. Yo lo que quiero decir esta película es lo que Jordi lo ha clavado por un lado, tú lo has clavado por otro, pero yo lo que pienso es que sabes perfectamente de qué va la movida, porque te va a entender lo que es, y no voy a decir ningún spoiler ni nada, es la intensidad del movidón que hay. O sea, la intensidad de las escenas que hay, a lo mejor no te las puedes esperar, pero a mitad de película ya te dicen por qué sucede todo. Sí, sí, la amiga con la otra amiga. La peli está en dos partes, la que digamos. La que es la divina, que es su enemiga, luego se hace su amiga, su rival, que le va diciendo, o sea, prácticamente sabes de qué va a ir la historia, pero las escenas finales, pues sí, son cañeras. Bueno, es la típica película que lo que busca la directora, entiendo, es que tú tengas la misma información que las protagonistas, sí, y que a medida que ellas van descubriendo cosas, tú con ellas. Una elige tu propia aventura. Y entonces esa es la baza que juega. Sí, sí, y además con ese, digamos, ese aroma metafórico, aunque hay aromas reales que juegan parte importante del guión en esta película, en el que, sobre todo en esta primera parte, en la que todo es tan fantástico y tan maravilloso y tan happy y tan guapi y tan chuli, que dices, no puede ser tan así, porque sí, seguro que hay un gato encerrado, ¿no? Claro, la sirvienta anciana, anciana que le va dando... Sí, aparte que pues ese tipo de detalles, ¿no? Que pues esa plaga de serpientes que hay, por decir un pequeño detalle... Yo lo tengo clarísimo, o sea, la banda sonora no está nada mal, sí, pero ahí falta el tema Dame Veneno. Quizás porque no lo conocen esta directora. Ese es y el tema equipo que tendría que haber salido en esta. Dame veneno que quiero morir, dame veneno. Sí, señor. Sí, sí. Vale. Pero bueno, sale James Brown en compensación. Bueno. Le sobra metraje. Bueno, en cualquier caso, es una película que es bastante tuerceculista cuando se pone fuerte con el argumento. Es bastante perversa también en cuanto a propuesta. Aunque también hemos de decir, o esto es ya un poco opinión mía personal, que la perversión es más o impacta más conceptualmente que visualmente dentro de la película, porque aunque tenemos algunas escenas que son fuertes, cuando la película se pone fuerte, porque en algún momento se pone fuerte, pero es te agrede más como persona o te afecta más como persona la idea en sí misma, que no la cuestión de poder ver más o menos de lo que está pasando ahí en ese embrollo, ¿no? Sí, porque no sé, además, o a mí me ha pasado, al menos. Además, si sobre todo el arranque de la película, si lo comparáramos con corrientes filosóficas, ¿no? Sí. El estoicismo, aquí claramente jugaría la baza del hedonismo. Tal cual. Y entonces, claro, vamos a pasarlo bien hasta morir. Correcto. ¿Cuál es el sueño, ¿no?, del ser humano? El hedonismo es el culmen, ¿no? Vivir para el placer, sí, cualquier tipo. Pues y a cualquier precio. Y a cualquier precio. Bueno, en este caso quizás hay un precio que pagar, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente aquí pues es un grupo de gente, algunos más jóvenes que otros, pero que se dedican a practicar el hedonismo en todas las variedades que da la modernidad, digamos, ¿no? Sí. Porque, quiero decir, tienen acceso a manjares, a ocio, a drogas... A drogas compuestas, que me refiero que no son drogas estándar que son solo un compuesto, sino que son combinaciones de ellas, ¿no? Sí, lo sí. cual está muy Con bien lo buscado. Cual, realmente, pues eso, es pasar de un festival a un thriller. Sí, tal cual. Yo tengo... No la voy a quedar, pero... Por favor, Fernando, di la tuya. Salvando muchas distancias, yo mezclaría tres películas y podría salir algo así. ¿Te digo cuáles? Bueno, si no es un spoiler. No, es muy frico lo que voy a decir, ¿eh? Yo mezclaría Ángel de Venganza de Abel Ferrara con Trampa para un violador de Ruggero Deodato y Salvando mucho las distancias, El ojo por ojo de John Schlesinger. Y le meto todo esto en México y podría salir algo. Mira bien lo que te acabo de decir. Es que va bien orientado el rollo. La mejor etapa de Abel Ferrara para mí es la primera, Ángel de Venganza y Gladiator con Ken Wall. Ahí es cuando me flipó Abel Ferrara. Luego, después de Badly Turan, la cagó. Pero Badly Turan está bien. Es su obra maestra. Y Un rey en Nueva York también, con el Christopher Walker y el Lawrence Fishburne también. Vale, sí, Nueva sí, York. Sí. Body Snatcher, con la Meg Tilly, lo único que tiene es la transformación. Lo demás es un ya. Encima estaba bien porque decían una base militar. Pero si mezclara yo Ángel de Venganza, portadón que se parece a Solo para sus ojos. El portadón de Ángel Teniente de corruptos de él también. Sí, la que sí, dice Bad Literman. Luego tiene truñazos como de Funeral, bueno, y otras cosas. Hostia, de Funeral. Fue de truñazo, ¿eh? Se vendió como el nuevo Padrino, ¿te acuerdas? Uf. El Chris Penn, la... A mí se me hizo muy pesada. Uf, sí, pesadilla de película. Pero mezclas esta, Ángel de Venganza en Ojo por Ojo de Schlesinger, que un hijo de puta Kiefer Sutherland con la Sally Field, uh-huh. Esa es muy guapa. Y la de Diodato. Hostia, trampa para un violador de Rivero de Dato. ¿Haces una batidora? ¿Metes un poco de tequila? Como un poco de Yucatán, ¿no? Porque la peli está rodada en algo, Yucatán. Algo así parecido te puede salir. Mira lo que te digo. Bueno. Mira qué tres películas te he dicho. Digamos que Fernando os ha dado algunas pistas conceptuales. O posiblemente de la idea conceptual que ha podido quizás fraguar la propia Zoe Kravitz con sus la Zoe Kravitz dejó en alguna entrevista y tal el mensaje de que aquí había una repulsión al tema del Me Too y todo esto. Uh-huh. Entonces, sí, claro, evidentemente eso ya se dijo, ¿no? Pero bueno, el que no tenga esta información, claro, de alguna manera puede haber influido, ¿no? Supongo a Zoe Kravitz en esta película. Sí, porque al final son súper nenas. Bueno. Y entonces, no sé si queréis decir algo más sobre la película o queréis entrar con reparto. Yo simplemente antes del reparto sí que quiero decir, y perdonadme mi chaperío, no, pero es que... Es que si no, no serías tú. Esta película también se puede disfrutar por diferentes razones, un poco como decía Fernando antes, y es que por un lado está la cuestión del reparto, que puede ser más o menos atrayente a la hora de descubrir esas bazas especiales que tiene, y que tiene unas cuantas, como pasaremos a comentar ahora. Pero es que luego también, aparte de ese guión aparentemente lineal que luego se tuerce como culo torcido que es bueno del bueno, hay que hablar un poco de la estética que tiene la película y que va un poco también, entre comillas, con la redundancia de la primera parte, pero que tenemos esa estética un poco, primero, de isla paradisíaca, aunque esté la peli rodada en Yucatán, que es una península y no es una isla, pero la juega como tal, que nos da... Esa sensación como de irrealidad, en la que todo es perfecto, la casa, la mansión, los ropajes, las cenitas, el rollo, que forma parte un poco también de la del, entre comillas, de el anzuelo que le pone la película al espectador para que pique y que piense que esto realmente pues puede ser real y que puede tener un trasfondo, digamos, verosímil. Pero luego también tenemos la parte un poco también de todo lo que tiene que ver con el reverso tenebroso del paraíso, que eso también tiene muy buen reflejo visual, porque cuando empezamos con las protagonistas a darnos cuenta de que ahí hay algún gato encerrado, todo lo que antes era como exuberante y maravilloso, de repente ves que cualquier cosa en el paraíso puede ser una amenaza. Y eso visualmente también te queda como muy patente, ¿no? Entonces, yo también quería romper un poco, o sea, esta pequeña lanza por la estética visual que tiene la peli, que a veces puede ser un poco videoclipera, lo reconozco, pero que tanto la estética de la gala inicial, que es como dentro de un museo y que es todo como muy, muy súper, entre comillas, futurista y todo este plan así visual que tiene. Y luego toda la parte, entre comillas, de paradise, ¿no? Que tiene, que luego, pues eso, es un dark paradise lo que hay realmente, y que realmente, pues aunque sea muy bonito, es muy peligroso, ¿no? Y toda esa cuestión visual a mí también pues me ha hecho bastante tilín. Simplemente quería aportar ese pequeño dato. Aparte de la música de James Brown, que se usa en unas cuantas ocasiones, ni en una ni en dos, sino en tres y en cuatro veces. Bueno, viene con el hedonismo, ¿no? La letra, por ejemplo, la de The Boss, que hemos escuchado al comienzo del programa, va un poco con en resonancia al concepto de que a veces para ser el jefe tienes que pagar. Cosas que no son dinero para ser el jefe. Y que igual tiene que ver un poco con algunas cosas que pasan en la película. Y bueno, en el reparto tenemos pues una especie de Macedonia entre actrices y actores jóvenes con gente más veterana. Entonces, en el reparto más joven destacan sobre todo nombres femeninos, la Naomi Aki, la Alia Shaukat o la Adri Arjona, entre otros. También un chaval bastante joven que es Levon Hawk. Sí, ¿sabes quién es este? Este me suena mucho, pero este, ahora mismo... Es que la cara se le parece un poco a alguno de sus progenitores. Pero este chico tan majo y tan narigudo es el hijo de Uma Thurman y Ethan Hawke. Ah, vale. Ah, mira. Muy bien. O sea, nepo total. Sí, sí, sí. O sea, sí. Más casi que la Kravitz. Pero bueno, pues, lo hace muy bien el chaval también, ¿eh? En la parte luego que tendríamos a alguien de mediana edad, como el Channing Tatum, que es el protagonista, este magnate tecnológico. Que es un tipo que tanto a Fernando como a mí nos cuesta un poco. Mucho. A mí también, ¿eh? Como un nuevo músculo. Como los huesos de ciruela. Es alguien que harías una foto, la ponías en la pared y tirarías dardos. Sí, es o que... algo peor. Para mí... El Channing Tatum es el Tom Hardy de Hacendado. Sí, porque Tom Hardy, quieras que no, tiene un cierto tiene registro. Tiene una prestancia, un registro, sí. Y para mí Channing Tatum no le llega. Es físicamente parecido, pero no le llega. Aunque hay que decir que aquí salva la función en lo que le toca. O sea, para lo que le exige el guión está funcional. Está Fernando, funcional. No es que sea pero mira, yo si no puedo con él, que sé que tiene una película de Pastor Alemán rollo K9 y no la quiero ver. Tiene una película con perritos, sí, un rollo K9, que es un pastor alemán. Tiene una con un pastor alemán. Y no eres capaz de verla porque sale no él. No quiero verla. No, es que a veces ocurre esto, tío. Es él, ¿no? El que la tiene. Sí. Mark Wahlberg tiene una con perrito. Yo nunca le he seguido mucho a Channing. Hostia, Mark Wahlberg tiene Channing. Una de las pocas, de últimas. Mark Wahlberg tiene con un perrito. Tiene una con un perrito. Mark Wahlberg tiene de todo porque hace de todo. Últimas, que es sí, aparte con un perrito como un Ghost Datura. Tiene una. No le he llegado a ver. Y Channing este, el Tatum este. En plan K9. Te lo voy a mirar ahora. Si el Channing tiene alguna de, de perros chanantes. Sí. Pero luego. Un viaje salvaje, puede ser. No sí. Sé. Espera. A que sí, mírala. Sí, es una con perrete. Sí, aquí es un pastor alemán. Sí, o parece un pastor alemán. Es un K9. Yo no entiendo, no entiendo mucho de perros, pero bueno. Aquí está codirigiendo el Channing Tatum. Flipala. Menos la grata. Pues bueno, en el sector más maduro de. Del reparto, vas a tener apariciones de gente como Christian Slater. Aquí te podíamos parar un poquito. Espera, déjame decirlos todos luego ya nos ramificamos. Hayley Joel Osment. O el hombre que se comió a Hayley Joel Osment. Es ¿no? la gracieta que se dice desde hace unos años. Ya. Gina Davis. Sí, señor. Kyle MacLachlan. Sí, señor. También, o Chris Costa. Y gente, pues, que algunos de ellos hace tiempo que no sabíamos nada o estaban metidos por producciones que no nos llegaban. Entonces, Que no nos llegaban al cine a estreno, quieres decir. Todos van a estar además bastante giraditos, ¿eh? Bueno, vamos es que la película tiene su parte girada y el reparto, digamos que respalda este giro. ¿Y de todos estos nombres tú querías hablar de Slater? Sí, es que... ¿A ti te gusta Slater? Porque yo siempre lo he tenido tragado como el Channing Tatum, pero en otra década anterior, ¿sabes? Yo me acuerdo de Ben el Capitol... Aquella que pegó, que salía el ¿cómo era? ¿Bluffs? ¿Poli por casualidad? ¿Te acuerdas aquella? Sí, o Bulletproofs. Bluffs, algo así, Poli por casualidad. Que el hermano de él, creo que era el Bruce Blonsteister, este como se llama, que este hizo la serie La Conquista del Oeste, que es el... ¡Coño, el Tron! Vale, el Tron. El Tron, coño, el Tron. Y luego, vamos a ver, nos situamos un poco, le damos a la palanca a la máquina del tiempo. La memoria. Vale, mediados de los 90. Memoria visual. ¿Qué viene? Se pone de moda, siempre se había puesto de moda dos películas de la misma temática, sabías perfectamente cuál era el éxito, cuál era buena y cuál era la mala. Tenemos, por ejemplo, Robin Hood de Kevin Reynolds con Morgan Freeman y Kevin Costner, que sabías que iba a triunfar, y luego tenías el Robin Hood con el que era el malo del... el Patrick Bergin. Sí, pero que tenía Uma Thurman en esa película. Sí, sabías que iba a desastre. Luego pero la película estaba mal. Que Christian Slater salía en la Robin Hood buena. Exacto. Sí, de hecho, perdóname que te interrumpa, y Fernando. En la primera, El Nombre de la Rosa. Yo empecé a tenerle rosa, manía a Christian Slater por la del Robin Hood. Vale. Por el papel que hace en la de Robin Hood, porque sabes que hace un papel como de traidorzuelo tiñoso. Sí, ¿vale? Y luego nos venimos también, decimos una buena y una mala. Vale. Ahora te diré por qué te pongo a Christian Slater. Frankenstein, de Coppola, Robert De Niro, Kenneth Branagh, bueno, ya sabéis, Tom Hulce, John Cluse. Y luego tenías la TV Movie, que salió, que saqué directamente al cine, era Frankenstein, que era el Patrick Bergin haciendo al loro de Doctor, y la criatura era el Randy Quaid, el hermano de Dennis Quaid. Que si ves la criatura, el Randy Quaid haciendo criatura, cuidadito, ¿eh? Búscalo, cuidadito, ¿eh? Pero ahora yo te voy a decir una de la buena y de la mala que tengo yo, que además la siete que catástrofes te la no, digo yo. Que en principio sí, es de catástrofes. Que en principio la que era la mala fue la buena. ¿De Team Pack? Volcano y un pueblo llamado Dante's Peak. Es que me la has quitado. Y un pueblo llamado Dante's Peak es la buena. Sí. Y es la que tiene menos dinero y menos presupuesto. Sí. Ahí, es que me la ha quitado. Roger Donaldson. Roger Donaldson, director. No, Dante's Peak. Linda Hamilton, Pierce Brosnan. Reventó taquilla. Sí, señor. Y la Fox contraataca con Tommy Lee Jones y Ann Heche, que hizo Volcano. Que la idea de Volcano era espectacular, porque era en Los Ángeles. No sabían que había un volcán bajo tierra. Bajo tierra. Y que veas. Y decías, hostia, veas el edificio campeón. No, no, y que a nivel de presupuesto se gastaron, sí, sí, mucha más pasta, ¿eh? Es tan aburrida. Y la otra tiene poca pasta y es súper divertida. Y va para adelante. Y luego además viene otra catástrofe. Que aquí fue Mimi Leder, nos dirige otra vez Morgan Freeman en todas. Y por eso acabaré con Christian Slater. Deck Impact, la del, sí, meteorito. Sí, sí, y sí, viene luego Michael Bay con Armagedón. ¿Qué pasa? Que como Deck Impact se estrenó antes, pegó un pelotazo de taquilla y se decía, bueno, esto Armagedón no lo va a superar. Pero luego viene Armagedón y lo peta. Entonces, todo esto viene. Morgan Freeman, que está en todas las películas de catástrofes de esa época. Viene, sí, la película con Christian Slater, que a mí me mola un huevo, que se cargó el cine de catástrofes y se carga la carrera del director, que es Michael Solomon, y la careta de Christian Slater, que es Hard Rain. No sé si os acordáis. ¿La reactor nuclear? No, la que es un Hard Rain, lluvia dura. Ácida, lluvia ácida. No, lluvia dura, que es ha habido una inundación en un pueblo por un desastre, y son unos atracadores que tienen que ir a un banco, el Morgan Freeman, el Christian Slater, creo que es el policía, y tienen que atracar el banco. Pero como se ha inundado, banco, tienen buceando y se mete con canoas. ¿La tienes ahí, Michael Solomon? Hard Rain. Espera, déjame que la busco porque estoy igual mirando en otra década que no es la que. ¿No había una del Morgan Freeman de un reactor nuclear? Sí, con el. Hostia, ¿con el Rubens? ¿Reacción en cadena? Reacción en cadena. Esta es la que confundía yo. Vale. Hard Rain es del Michael año Solomon. 98, del Solomon, sí, dirigiendo. Vale, pues esta película se cargó el cine de catástrofes. Contra todo pronóstico, fue tal pinchazo de taquilla que se fue la carrera al garete. Bueno, Michael Solomon, como acabó haciendo el telefilm de, lo comentaseis aquí, el de Silent Slot con el, sí, coño, el, joder, el guaperas, el, hostia, ¿quién? Hostia, el que hizo Rob Lowe, sí, el Donald Sutherland y el, mira, Rutger Hauer también haciendo de vampiro. Así acabó Michael Solomon. Esta película es súper divertida y espectacular, y no sé por qué Christian Slater se la cargó. Tuvo un mogollón de problemas de rodaje. Yo reivindico esta película y le pido a la sinaudiencia, si no se acuerda de ella, que la vea. Él pegó el pelotazo en el segundo, tuvo la segunda oportunidad, que está muy bien, con la Cameron Diaz, Very Bad Things, la del Peter Berg. Sí. Está muy bien. Yo la reivindico esa película. La reivindico. Él tuvo una segunda oportunidad. Y ahora con Dexter, Pecado Original, que es la precuela de Dexter, sí, sí, sí, que hace el padre de Dexter, pues se ve que está teniendo muy buena audiencia. Yo no la he visto, Dexter me gusta mucho. Pero está teniendo una vez. A ver, tiene una cara muy antipática. Tiene una cara que te da. No era Reacción en Cadena, la que decía yo era Pánico Nuclear con el Ben Affleck. Sí, así. Bueno, es que Reacción en Cadena sí, esta la que hace la. Que es una novela de Tom Clancy. Sí, que es. Bueno, el coño, el. Que es, cuando es jovencito, el. Que luego lo hizo el Alec Baldwin y el Harrison Ford. ¿Cómo se llama el tío? Jack Ryan. Sí, creo que es la serie, sí. Vale. Pues es lo que te decía, todo esto te lo venía comentando. Sí, por Christian Slater. Se me había olvidado una cosa, ¿la puedo decir? Por favor, o sea, estás en tu casa para ¿Te acuerdas hablar? Que Paul Schrader te dijo que era, como guionista, era de puta madre como director? Al final me habéis convencido un poco. Tiene una película que la dirige el John Flynn. Hoy me he visto una de él, que es La Organización Criminal. Tengo la camiseta de la película, que es Rolling Thunder, que aquí tuvo el desafortunado nombre de El Expreso de Corea, con el William Devane haciendo y el Tommy Lee Jones haciendo de malo, del John Flynn, con guión del Paul Schrader. Súper dura la película, que es El Pavo con un Gancho, si la buscas, Rolling Thunder o El Expreso de Corea, que esta también la quería recomendar, porque que es Paul Schrader como guionista. Pero bestia la película, ¿eh? Yo, bueno, me tengo la camiseta y todo. Mírala, Rolling Thunder, yo tengo esa camiseta. Expreso de Corea, pero con un guión entre ex y preso. Claro, para que no se confunda con El Expreso de Medianoche. ¿Ha visto que he portado? Sí, pues sí, tengo, sí, esa camiseta. Brutal, tío. Ah. Es brutal. John Flynn en la dirección. Es que hoy he visto de La Organización Criminal que si ves la portada. Aparte, mira, es una película, se lo estaba diciendo Jordi, de Robert Duvall con el Joe Don Baker de Mafia de 3 al cuarto, la portada de DVDs, como el Robert Duvall le revienta la mano a uno con un tiro en una timba, que es acojonante. No, ese es el cartel americano. Si, vale. Si pones la organización criminal... The Outfit es esta película en inglés. Hostia, te molaría un huevo. La he visto, la vi... Tiene pintaza, la verdad. No, no. Pero es una mafia de 3 al 4. Karen Black ahí. De sí, almacenes con tabaco, timbas, con mucha violencia, muchos clubes de striptease, una música setentera, Robert Duvall ahí... Ya me la has vendido toda. Pero, hoy mira, recortadas, reventadas de estómago, o sea... Te aconsejo... Se te entera, saco. Sí, sí, sí. Qué ¿la ves, guay. No? Ahí. Mira, sí, mira, sí. Mira, mira, mira, mira, mira, mira qué personajes. Sí, sí. Es acojonante. Sea, una galería aquí de mafiosos. Te lo juro, pero es... O sea, impresionante. Deudora de Tarantino, deudora de todo. O sea, la Karen Black está acojonante. Joe Don Baker. Una serie de losers. Sí, señor. Hostia, te lo juro. Te aconsejo que la... Que la veas. Yo me la, o sea, llevo una de apuntadas en este programa que no, que tú no sabes que aquí estoy tú y yo todo el rato tecleando, pero bueno. Yo, si te digo la verdad, con Christian Slater, o sea, tuve mi primer problema con el Robin Hood del Kevin Costner. En el, leí la cancioncita. En el Nombre de la Rosa me pasó más o menos desapercibido, de hecho no me desentonó, pero donde tuve mi desencuentro final y donde dejé de ver películas en las que salía él porque me pareció horroroso lo que hizo fue en Amor a quemarropa. Porque Amor a quemarropa para mí es un peliculón, pero tiene un defecto, y el defecto es Christian Slater. Lo siento, no entré con él, o sea, la película me parece maravillosa, me parece vertiginosa, me parece un peliculón a reivindicar. Además, pues eso, el guión de Tarantino es lo de menos, porque es un homenaje a estas películas un poco de pareja que cae en desgracia y que tiene que sobrevivir pasando por todos los malos malísimos que le persiguen en todo el mundo y que no se pueden esconder en ningún sitio. Pero es que aquí el cara de tabla lisa de Christian Slater tiene menos emociones que esta botella de plástico que contiene agua que tengo aquí al lado. O sea, me parece más expresiva esta botella de agua que Christian Slater en Amor a quemarropa. Y en Amor a quemarropa les pasan tantas cosas a los protagonistas que dices, hombre, aunque sea una mueca de dolor, una mueca de algo ahí, de rabia, de algún sentimiento, ¿no? No, tabla de pino, lisa y sin ningún tipo de imperfección. O sea, digo, no sé, ahí ya dije... Se acabó Christian Slater para Christian mí. Slater y Christopher Lambert empiezan por Chris. Y entonces tienen esa expresión facial bueno, inamovible que les sí. Hace actores de palo. Bueno. Tiene una película muy de culto que yo nunca la vi en su momento, que es Rebelión en las ondas, que le hace como una... Mira, hace como de... ¿Cosas de la radio? De la radio, sí, pirata. Ah, mira. Sí, eso a lo mejor te gustaría. Fue una película que pegó muy fuerte, que es cuando empezó a conocerse, que a mí la verdad que no me... Rebelión en las... Se estrenó aquí, me acuerdo, Rebelión en las ondas, ¿no? Tenía otro nombre. Es una película muy, muy, muy de culto, que él empezó ahí a... Bueno, a conocerse. Y es, sí, él se mete en... Creo que es una emisora de colegio, de radio, y empieza a decir las verdades y se lo quiere... Como una emisora pirata, no me acuerdo. Ya. ¿La tienes por ahí? Rebelión en las ondas, ¿no? ¿Era algo así? No. Él hace de locutor. No la acabo de encontrar. Bueno, y Christopher Lambert, el descubrimiento de él fue con Cristo. Tarzán, sí. ¿Te acuerdas? En el Novedad se tiró un año esa película. El director de Carros de Fuego. Que luego no sé qué se. Bueno, hizo algo más por ahí, pero. Cristo pegó. Y el Ian Hall, el robot de Alien, era el que lo trae, lo educa y tal y cual. Hostia. Pero. ¿Te sale esa? ¿Cómo la iba a encontrar? Claro, porque es que en inglés Rebelión en las ondas es Pump Up the Volume. Sí. Como la canción. Vale, pues a lo mejor esta película sí que te gustaría. Bueno, a mí es que las pelis en las que hay una radio sí. me interesan en general pues, porque esa hacemos radio, pegó ¿sabes? Muy fuerte y fue una película de culto de él y la tienen muy, es ves, una película muy querida. Bueno, yo me la voy a apuntar como todas las demás que llevo en este programa. La organización criminal. Sí, esa también está puesta. Pero bueno, estábamos con el reparto. Que de quizá, parpadea dos veces. Sí, parpadea dos veces porque no solo está Christian Slater, sino que también yo quería barrer un poco hacia los nombres menos conocidos, con permiso de los veterans, más que nada porque, primero, o sea, la directora, que ya la conocemos más por actriz, resulta que yo no me di cuenta al principio, pero luego recapacité y sí que parece ser que está, se guarda un cameo como azafata del evento este de la recaudación de fondos. O sea, ella sale por ahí haciendo de... pero pasa desapercibida. Luego tenemos, curiosamente... a un tipo que igual vosotros no conocéis, yo os lo hago conocer, que es Saul Williams, que es un rapper y poeta que aquí hace del maestro de ceremonias en la gala de recaudación de fondos. Que me refiero que es un tipo que igual es muy conocido en el ámbito pues de música, no ya solo de rap o de hip hop, sino de slam poetry, porque el tipo es además es un actor secundario que no es la primera peli que hace, ni mucho menos. Pero me ha parecido curioso que este tipo, que en la vida real ha sido MC, aquí ha sido MC también en su acepción conceptual del término, que es maestro de ceremonias. Entonces aquí hace de maestro de ceremonias, y de hecho, si miráis el listado del cast, donde pone MC es el Saul Williams. Sí, Saul, ¿no? Williams, MC. Exacto. Aparte de eso, ¿qué más hemos descubierto o qué he descubierto yo en el casting de Blink Twice? Pues a la, digamos, protagonista que más minutos tiene en pantalla, que es la Naomi Aki, que yo no la tenía muy fichada, de hecho la tenía cero fichada, y resulta que la tipa, primero, también aparece en el este reciente estreno de Mickey 17, que también tiene un papel coprotagonista, pero es la actriz que hizo de Whitney Houston en el biopic de hace 3 años, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. A mí no es que me guste mucho Whitney Houston, pero me ha parecido curioso que esta chica, la afroamericana protagonista o coprotagonista de Parpadea dos veces, pues fuera la Whitney Houston del remake, ¿no? O sea, del remake del biopic, perdón. Y luego también, a mí me ha hecho mucha gracia que salga... Que por cierto, sale en Mickey 17. Sí, eso lo acabo de decir también. Ah, vale. Sí. Dicho, no sé si he dicho Mickey 17 o Mickey 17, vale, pero, pues, sí. Pero bueno, sale y por eso también es una mujer que está, pues también, que está enlazando estrenos importantes, al menos con contenido de género en los últimos tiempos, ¿no? Pero también me ha gustado ver por esta función al Simon Rex. Simon Rex es de la parte de masculina del cast, es el tipo del cuchillo japonés, que este también, pues aquí tiene un papel pues un poco bastante gañán y... De hecho, yo lo vi recientemente en la película Fuera de la Ley, en la de Greedy People, y allí también hace de masajista y también es un personaje un tanto alicate. Así que, bueno, el Simon Rex me gusta que salga aquí de esa forma porque parece ser que pues el tipo se está especializando un poco en hacer papeles de este tipo de personajillo, ¿no? Dentro de los personajes. Y luego también hay que decir que Adria Arjona, aunque... ya la conozcamos por algunos otros papeles comerciales, aquí, sobre todo en la segunda parte de la peli, la tipa, igual que la Naomi Aki, pues tiene unas escenas bastante interesantes a efectos de visceralidad actoral, por llamarlo de alguna forma, que la sacan un poco de esos registros más o menos comerciales que ha podido tener hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, quería resaltar esos pequeños detalles quizás de la parte de atrás del casting de Parpadea dos veces, porque realmente pues es una peli muy coral, pero con estos puntos extras quizás que deberíamos haber dicho. No sé. Tú, Fernando, realmente es una película que no te acabo de convencer mucho. No, es lo que te he dicho antes, y le sobra metraje, porque y está muy bien las definiciones que habéis dicho, porque vais acompañando a las protagonistas, vais viendo lo que sucede. El final es cañero, la verdad que el final es cañero. Hay que reconocerlo, sabes lo que va a pasar, pero no, en la intensidad que vuelve a pasar. Pero bueno, ya te digo, es una película que yo, bueno, la vi... O sea, cuando salió plataformas, veía los trailers por el cine, no me llamaba nada la atención, pero bueno, no me acuerdo de ella y le sobra metraje. Y es más que nada lo que tú has dicho: el plantel de actores que puedes encontrar de Kyle MacLachlan. Hay una película de él que todo el mundo le mola, que ganó el premio de Aborio de Sitges, y yo la odio, que es Hayden. ¿No te gusta Hayden? Oculto, no me gusta nada. ¿Por qué? Pero eso lo hemos tenido siempre encontrado. Sí, porque sí. A mí Hayden me gusta mucho. Yo soy fan de Hayden. ¿Y la a segunda muerte. Parte que salió? Sí. ¿Salió la segunda la parte? La segunda creo que no la he visto. Cuidado. La segunda parte la sacó una misma distribuidora de vídeos al loro con el experimento Filadelfia 2, la de Michael Paré. Segundas partes que creo que molan. La segunda es, creo que es el Red Brown. Tú sabes, el Red Brown era un jugador de fútbol americano que se metió a hacer películas cañeras de acción y de género, pero de serie B y serie ZZZ. Triple Z. Sí, busca Red Brown, ya verás. Red Brown. O sea, pero... Sí, hostia, ¿qué hizo Red Brown? ¿Hizo una de acción? Hostia. Si le ves la cara, te acordarás, Jordi. Si esto es de nuestra época, de carne de videoclub. Red Brown. ¿Lo tienes por ahí? Espera, es que me sale. Si pongo Red Brown, me sale de todo menos el actor. Si pon Red Brown, actor. Sí, sí, porque. Sí, hostia, mira, tienes ahí, se busca Diego Bueno. Hombre, y aparte, es que con el logotipo de New World Pictures. Que es que yo soy fan de. Que es el. Que fue la misma época que se estrenó el Dolph Lundgren, el The Punisher, que era de New World Pictures, ¿te acuerdas? Hostia, el. Era apócrifo. No tenía derechos. Es verdad. Hubo una demandita por ahí, ¿no? Hostia, posiblemente. Y el director era. No pudo llevar la camiseta con la calavera. Mira, ya me he vuelto loco. Venga, que sabes que hay un apócrifo de Nick Furia, que es el David Hasselhoff. Sí, también. Mira, hay mira, la New World estrenó tres pelotazos y esta me la vas a buscar. Aparte te va a molar mucho el título. Jordi creo que se va a acordar. Que fue The Punisher, Se busca vivo o muerto y Al loro. Justicia antes que deshonor. ¿Tú te acuerdas de aquella película? No, joder. Que se ve el tío con el pistolón así. Pon justicia antes. Sí. Aparte, en una película de acción era acojonante. Que era una de las películas de acción de los 80. O muerte antes que deshonor, creo. Que era muerte antes que deshonor. O justicia antes que deshonor. Y ya verás en la portada cómo se ve la cara de un tío con un pistolón. Esa era del New World Pictures. Esa película lo petó en cines. Y sobre todo lo petó en vídeo. Porque era cuando José Fraude. Tenía, si eso decía mucho Chema Ponce, me hacía mucha gracia. Mira, muerte antes que deshonor. Mira qué cartelón. Sí, me acuerdo. Ahora que he visto el cartelón. Te da muchos recuerdos, sí, ¿eh? ¿Ves sí, como sí, yo te claro, recuerdo? Esta es carne de videoclub por la portada. Pero en cine, pero yo la fui a ver al cine. No, yo la vi, yo la vi. Esto no llegaban a estrenar en cine, ¿en serio? Esto en el Waldorf lleno. Ya ves. Justo. Piensa que era una época que los cines se llenaban con películas de Bud Spencer y Terence Hill, de Pajares y Esteso. Pero esta igual en Zaragoza no la ponían. Bueno, esto fue la misma época. El malo de Cobra Kai tiene una de Rambo con una justicia de acero, que sale con la cinta de Rambo y con la pistola apuntándote. Busca justicia. Sí, ya me acuerdo de esa también. Justicia de acero. Y luego te acuerdas Brian Wolfsburg, aquí era Frío como el acero. Frío como el acero. La de los moteros. Qué película. Que por cierto. Ahí la dos. Sí, estamos fuera de tiempo, seguro. Estamos, o sea, ya. No vamos a poder hablar de Daredevil. Mira. Justicia de acero, pero este es un poco ahí como también de veteranos de Vietnam. Y... Que lo peta. Tienes que ver lo peta. Esta película lo peta. Que tú decías la de Hidden, lo oculto, que está considerada de las mejores películas del director Jack Shoulder, que no hizo muchas. Bueno, no, la verdad que no. Bueno, pero cuidado, Jack Shoulder, cuidado. Solo en la oscuridad. Muy bien, muy bien. Martin Landau, Jack Palance y Donald Pleasence. Portadón de Poligrán con el hacha en el suelo, el pavo. Que son cuatro enfermos mentales que se fugan de un. ¿Te acuerdas? O sea, es que es brutal. Es un slasher, ¿eh? Sí, con el hachita en la portada. Sí, del año 82. Búscalo. Y esta es también de Jack Shoulder. Solo sin la oscuridad, que se ve un premio. Esta no me acuerdo si se ve un premio, pero mira, es una película que voy a rescatar. Sí. Porque, claro, es una película que vi hace 40 y pico años. Sí, sí. Bueno, acabó Jack Shoulder haciendo Arachnid, pero bueno. Sí, no, ya. Sí. Mira. Alone in the Dark. Mira qué cartelazo. Claro, es que también con la máscara de hielo, o sea, de hielo de hockey, perdón. Pues. Y de Jack Palance, no sé si una vez la reivindiqué aquí, que quiero que te apuntes esta, que es todo por culpa de una máscara africana. Mírame y busca el tío. Locura. Locura tal de cual. Jack Palance, por una máscara africana. Él es el dueño de una antigüedades y le trae una máscara africana y se vuelve loco. Y empieza a matar, pero unas escenas de hachazos de sangre, decapitaciones. Brazos colgados en las estanterías. Del año 74. Mira qué cartel. Grace. Este es un pasote de Jack Palance. Qué bestia, la mejor película de Jack Palance. Qué loca, tío. Vaya cartelón. Sí. ¿Eh? Where the Black Magic Explodes into Murder. Guay. Me gusta el subtítulo. Aparte, está rodada en Inglaterra. Grace. Te recomiendo Locura, de Jack Palance. Sí, brutal. A mí con que tenga, si es de los 70 y tiene una R de calificación, ya y te voy a recordar y te voy a otra. Mira, se lo estaba diciendo al que te a Jordi antes, de Jordan Baker, que estábamos hablando de La larga noche del terror, de unos perros abandonados que se quieren comer a una gente que está encerrada en un sitio. La larga noche del terror. Hostia, ves que lo de los perros hambrientos me suena, tío. Y son abandonados, pero aparte unas escenas de mordiscos que hay ligamentos y todo, ¿eh? Ahí tenemos algún ligamento suelto. Vale. Pues, oye, estamos fuerísima del tiempo. El tiempo parece ser que a veces se estira y se encoge dentro de estas cuatro paredes y el suelo y el techo, pero cuando viene Fernando se estira y encoge más todavía. ¿Y me puedes pedir con una última recomendación? Por favor, Fernando. O sea, ahora me acuerdo de Jordan Baker. Busca Mitchell, M-I-T-C-L, me acuerdo que él era un detective, pero súper brutal. ¿Quién era la prostituta? Creo que era la Linda Evans. Cartelazo. Mitchell. Mitchell, la secta. Joe Donbaker. Mitchell. Maten a Mr. Mitchell. Mira, qué esta. Mira, la Linda Evans. ¿Ves? Soy un crack. Qué guapa. La Linda Evans. Esta película es violencia extrema. Hombre, es que ya con el cartel, que el tío sale empuñando una especie de arpón. ¿No te acuerdas de esta, de Mitchell? Qué brutal. No la he visto yo esta. Sí. Mira, iban a hacer una franquicia, pero como fue tan violenta esta, dijeron que no. Que lleva un arpón, un picayelos. Sí, es que él va con un arpón. Es un arpón. Es un detective arpón. Que mata con arpón. Hostia. Bueno, Mitchell. Qué locker, tío. A que mola el cartel. Eso sí, tiene una nota que tira para atrás, pero bueno, está tiene las dos condiciones que le pedimos a algunas películas para ver aquí sin audiencia. Que es de los 70 y que tiene una R de calificación. Así no, que, no, no, bueno. Yo te digo, Mitchell, hay una escena que él está en un bar con un arpón y los inserta tres en el mismo arpón. John Saxon también está sí, por ahí. Y Linda Evans. Bailando, sí. Linda Evans lindo. Que hace la prostituta. Qué fuerte. Bueno, pues esta. La larga noche del terror os la recomiendo también. Pues hemos empezado con Anora y las prostitutas y acabamos también con Linda prostituta. Evans y prostitutas. Pues nada. Madre mía. Lo que nos falta, como siempre, aparte de tiempo para cerrar el programa, es tiempo para afrontar todas las recomendaciones que nos trae Fernando siempre, por favor. O sea, necesito una doble vida solo para llegar a donde llega Fernando, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, tenemos lo que tenemos y afortunadamente te tenemos aquí pues para que nos des estas repasadas y estas empolvadas. Cuando queráis, títulos, me llamáis colega. Y aquí me tenéis. Joder, sí, y de igual hasta te proponemos algún especial porque sabemos que también cuando te focalizas en un tema especial, pues también. Bueno, yo creo que teníamos pendiente que estaría muy bien un Sidney Lumet, que nos podíamos ir por John Frankenheimer, Peter Hyams también podíamos. Hay estos directores que tenemos, sí, John Flynn. Sí, el Sargent. Estábamos hablando de directores. Hay directores recurrentes. Que no tienen a lo mejor la fama de un Scorsese, pero que son tíos que han hecho muy buenas películas y artesanos y están olvidados y creo que. Sí, y que se han de reivindicar. Y que siempre que vienes los sacas a pasear, así que es verdad. Con sus detectivos actores, el Lauter, Charles Durning, todos estos que tenemos, George Kennedy, Joe Donbaker, que lo hemos nombrado. Sí, señor. Pues bueno, pues yo lo único a acabar que sí, por favor, y ya dinos. Se os dejo a vosotros. ¿Quieres hacer propaganda de tu podcast? Es que iba a decirlo. El vale, Perro Rotonda lo íbamos a hacer este sábado con Abel, que Abel pasado te hubiera sido porque creo que es nadie supera a Abel. Sé que es muy... Podría decir autodenominación número qué. ¿Qué número es, Jordi? No lo sé. Ahora, es el 27. A ver, es muy así, caótico, ¿no? Porque se hace cuando se hace. Claro, pero cuando se puede. Lo íbamos a hacer este sábado, pero no ha podido ser por agenda. Sé que dentro de poco, y muchas gracias a la gente que escucha al perro. Y sobre todo muchas gracias a vosotros por la publicidad que le dais. Por el favor. Perro Rotonda será el 25. Bueno, ya, el 25. Ahí, el 20 y pico, vale. Sí, por ahí. Sobre todo os agradezco tanto. Son muchos ya, Javi. Fernando. Sí. O sea, son muchas. En un año hay pico, ¿eh? Muchas saliva gastada. Y eso que te ha saltado la periodicidad quincenal varias veces. Sí, ya yo creo que ahora va de mes y medio, dos meses para por ahí. Depende. Pero bueno, lo bueno, si es breve, ¿no? Como se dice. Bueno, si es intenso y es concentrado, pues yo qué sé. ¿Cómo? No, yo os quiero agradecer que no estaba tanto a ti, Javi, como a ti, Jordi, por la publicidad que dais al perro. Por favor. Os agradezco mucho. Que sé que cualquier iniciativa que venga de tu lado y que tenga que ver con el cine y el género, ya sabes que aquí y es le bombo. Pido a la gente, por favor, que me escriba, que ponga. Escribir a Fernando, va. Que el perro no muerde. Exacto. Que oye, gracias. Por el perro da vueltas, pero no muerde. Oye, queridos, nos marchamos con más música que encontramos en ese paraíso aparente de Parpadea dos veces. Y aparte de la música del James Brown, también salen algunos temas modernacos, me refiero que también hay algún tema de Beyoncé, hay alguna artista así más actual, pero me pareció muy curioso que apareciera también en esta película una canción que se llama Jungle Fever, que es de los 70, que la hizo en su momento un grupo misterioso llamado Chacachas, y resulta que Chacachas era un grupo de Bélgica, no eran latinos ni eran de ningún, digamos, país o sitio tropical, sino que eran de la fucking Europa, pero jugaban a hacer música Latin Tropical de la época, ¿no? De los años 70, que es lo que un poco les da ese toque de verosimilitud sin serlo, ¿no? De lo que aparentaban. Entonces me ha hecho mucha gracia que Jungle Fever, su tema posiblemente de los más famosos que tienen, apareciera también en esta película y también un poco acompañando sobre todo la parte más hedonista que tiene la película, con esas ingestas de psilocibina cruzada con MDMA, con los desayunos pantagruélicos y esos platos para cenar tan, tan guapos y tan sabrosos que te daban ganas de comer solo con verlos en la pantalla. Y bueno, pues con Jungle Fever y con Chacachas nos marchamos, pero no sin antes despedirnos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Fernando, muchas gracias. A vosotros. Vuelve cuando sí, quieras, ¿vale? Valar Morghulis. Motherfuckers de las islas paradisíacas, que luego resulta que tienen un gato encerrado. ¡Qué fiebre hay! No, no, no, ay, ay. No, no, no.